En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es viernes 18 de noviembre, por delante tendremos un día distinto a los de ayer y anteayer, porque será un día muy nuboso, puede que se escape alguna precipitación, eso sí dice Bordonado, que de carácter débil, y las temperaturas pues ya no serán primaverales. Hay un descenso de las temperaturas, alcanzaremos una máxima de 18 grados. Acabamos así la semana, de nuevo también con otra polémica política, con la polémica Cruz de los Caídos. Su retirada va a traer crispación y quizá alguna diferencia en el seno del equipo de gobierno. El alcalde lo sabe, se acercan las elecciones y el plazo de un mes dado por la Generalitat, por esa nueva consellería para que se suprima, cumpliendo con la ley de memoria democrática, ha hecho temblar a los socialistas. Ya veremos qué dice su socio de gobierno, Compromís, que ha pedido una prórroga. Ahora parece que ya no es tan urgente retirarla por ser un símbolo franquista. Para Carlos González, lo mejor es esperar a que se inicien las obras de remodelación del Paseo de Germanías. Y con respecto a cambiar los 123 nombres de caídos en el bando franquista de las calles de Carrús, el alcalde aseguró que por ahí no van a pasar. ¿Cómo se puede cambiar tal cantidad de calles? Es que no han pensado en el gravísimo impacto social, económico y postal que van a generar esta modificación, según dijo ayer el alcalde. Pues en fin, menos mal que ya es viernes, y que el Elche Club de Fútbol tiene entrenador. Así que hoy les vamos a contar que el alcalde ha rechazado cambiar los nombres del callejero de Carrús por el impacto económico que supondría y pide a la consellería no retirar la Cruz de los Caídos en el plazo de un mes, sino cuando empiece la renovación del Paseo de Germanías. Y el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno pretende desmantelar las salas dedicadas a contar la historia de esta ciudad, del Palacio de Altamira, con la remodelación proyectada para el MAE, el Museo de Historia y Arqueología de Elche. Y luz verde a la creación de otro contencioso, de otro juzgado de lo contencioso y del segundo juzgado de violencia de género en Elche. El consejero de Sanidad, por otro lado, anunció ayer inversiones para la ampliación del Centro de Salud de San Fermín y la construcción del segundo Centro de Salud de Altavix, en la zona del Trabalón. Y lo hemos dicho, el Elche Club de Fútbol ya va por su quinto entrenador, Pablo Machín. Es el técnico soriano que se ha contratado para lo que resta de temporada. Tiene una década de experiencia, subió al Girona, Primera División, y estuvo en el Sevilla, Español y en el Deportivo Alavés. Machín destaca por su trabajo y su método a balón parado. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues comenzamos. El Ayuntamiento no va a retirar la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías en el plazo de un mes dado por el Gobierno autonómico. El alcalde ha pedido retrasarlo hasta que se adjudique de nuevo la renovación del Paseo de Germanías. En cuanto a cambiar el nombre de las 123 calles dedicadas a los caídos por el bando franquista en Carrús, el alcalde pedirá a la Consellería de Calidad Democrática que no se retiren por considerar que no hay ninguna exaltación franquista. Es una noticia que nos cuenta nuestra compañera Aiciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento pedirá a Consellería no cambiar el nombre de las 123 calles de Carrús. El alcalde considera que los nombres no evidencian una exaltación a la dictadura y que el cambio supondría un gran impacto económico, social y postal. Justifica que habría que modificar el nombre de calles donde están ubicadas casi 80.000 personas, más de 26.000 viviendas y más de 8.000 comercios. Esta petición se trasladará a Consellería de Calidad Democrática, quien ayer pidió retirar esos nombres del callejero ilicitano por exaltar al franquismo. González ha justificado que su gobierno ha eliminado del callejero la última calle que evidenciaba la exaltación al franquismo con José María Pemán. En cuanto a la Cruz de Germanías, dice el alcalde que la retirarán, pero siguiendo los tiempos del proyecto de renovación del Paseo de Germanías. ¿Quiere eso decir que pedirán a Consellería incumplir el plazo de 30 días que da Calidad Democrática para retirar la cruz, ya que no da tiempo a volver a licitar y adjudicar el proyecto en 30 días. Sobre si la Consellería podría retirar la cruz en un mes para cumplir con su propia resolución, el alcalde cree que no hay motivo de urgencia para ello y espera que se respeten los tiempos municipales que tienen un mismo fin, eliminar la cruz del Paseo de Germanías. 123 calles son nombres de personas que no han tenido ninguna relevancia política o social y cuya presencia en el callejero no constituye, a nuestro modo de ver, ninguna exaltación del franquismo, ninguna exaltación de la dictadura. Pues desde el Partido Popular en Elche han criticado la orden dada por el Consejo para retirar la cruz. Pablo Ruz considera que no es una prioridad en un momento económico y social tan complicado como el actual y cuestiona que el Consejo tenga la potestad de dar resoluciones para actuar en los municipios. Cruz es la cruz de la Concordia. Y vamos a luchar con uñas y dientes, que por cierto, esto de que el Consejo de Resoluciones, hasta donde yo sé, el Consejo tiene las competencias muy marcadas. Un Consejo no tiene ninguna competencia para actuar de oficio en espacios públicos de los municipios. Pues el Partido Popular además ha vuelto a criticar la gestión cultural y en concreto el proyecto de reforma del MAE, porque según Ruz se va a desmantelar las salas dedicadas a contar la historia de la ciudad del Palacio de Altamira. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El equipo de gobierno destinará 2,4 millones de euros a la renovación. Bien, pues estas no son las declaraciones de Marga García con respecto a la crítica del Partido Popular, pero sí son estas las declaraciones del portavoz popular Pablo Ruz, rechazando el proyecto de más de 2 millones de euros que se van a destinar para reformar el Museo de Arqueología e Historia de Elche, el MAE, porque dice que se van a desmantelar las salas del Palacio de Altamira que están ya montadas desde hace años, en las que cuentan la historia de la ciudad desde sus orígenes. Quiere consignar, quiere gastarse en algo que es innecesario. Nosotros pedimos que se convierta en la inversión determinante para salvar el edificio público del antiguo convento de las Clarisas. Eso es gestionar bien el dinero público. Lo otro es, desde el punto de vista metafórico y obviamente hablando desde los criterios políticos, es malversar el dinero público en tanto que no es necesario, es más, es profundamente criticable desmantelar el Museo de Historia de la ciudad para no se sabe exactamente qué. Y hablamos de otras inversiones porque el Consejo de Ministros aprobó esta misma semana el Real Decreto que va a permitir la creación de una nueva sala de lo contencioso administrativo en Elche. Se también acordó crear un segundo juzgado de violencia sobre la mujer en el Partido Judicial de Elche para incluir los asuntos derivados del partido de Novelda. El Boletín Oficial del Estado ya ha hecho público este decreto para crear 70 unidades judiciales en todo el país y adecuar la planta judicial. El objetivo es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional. Y la Consellería de Sanidad también va a destinar para el próximo año 443 millones de euros a la construcción, reforma y dotación de centros sanitarios. Y de esa tal cantidad pues llegan a Elche 173 serán para la provincia y en Elche destacan los cerca de 15 millones de inversión para la ampliación del Hospital General y las obras en el bloque quirúrgico. También para la licitación del nuevo centro de salud de Altavix, que se construirá en Trabalón, y la ampliación y reforma del ambulatorio de San Fermín. En Elche se destinarán casi 15 millones a esa ampliación del hospital, y según el conseller Miguel Mínguez, el presupuesto del próximo año supone un 20% y 85 millones más que en 2022 y multiplica por 8 la cifra de 2015. Hoy en la Montañeta de Alicante a las 11, un año después de constituirse la plataforma Perún Finançament Més Just, han convocado una concentración para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez más inversión pública para Elche, comarca y provincia. Los dos sindicatos mayoritarios, la Confederación Empresarial Valenciana y todos los partidos políticos, excepto Vox, han hecho frente común para reclamar en Alicante este año un reparto del dinero del Estado más justo, porque nuestra provincia está en último lugar. Y el déficit inversor, que viene arrastrando desde hace décadas, ya ha comenzado a restar competitividad al tejido empresarial y, según el secretario comarcal de UGT, Ismael Senén, hay muchas infraestructuras pendientes de realizar. La comunidad no puede invertir en dar los servicios que le demandan públicos sus ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero. Una sanidad pública, una educación pública de calidad y, sobre todo, inversiones, infraestructuras que nos permitan ese crecimiento. El corredor mediterráneo, venimos trabajándolo, se va llevando a efecto, ¿no? Si no tenemos unas inversiones adecuadas, difícilmente se va a producir ese crecimiento de la comunidad que vaya mermando además esa que se ha generado encima una deuda insostenible y que ya encima ha sido reconocida, y por eso necesitamos estableciendo de nuevos mecanismos, ¿no?, de compensación. Pues una forma de compensar el gobierno de Sánchez a esta provincia y a Elche por la infrafinanciación que sufrimos desde hace décadas podría ser darnos a Alicante y a Elche lo que hemos pedido, ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en el campus de la Universidad de Alicante y de ser sede de la Agencia Espacial Española en el campus tecnológico del Parque Empresarial de Torrellano. Y es que el próximo martes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por el alcalde de Elche, tiene previsto presentar en Madrid las dos candidaturas con el objetivo de encontrar más apoyos fuera de la comunidad autonómica en esa carrera espacial que hemos emprendido para conseguir esta importantísima inversión que supondrá un gran revulsivo para Elche y su provincia. De momento habrá que esperar hasta finales de año para saber qué ciudad de las 20 que se han presentado será la escogida para descentralizar estas dos importantes agencias españolas. Nos desplazamos ahora al barrio de Carrús porque allí ha comenzado a instalarse papeleras inteligentes, mucho más modernas, que cuentan con un sistema de geolocalización, según señaló ayer el concejal de limpieza Héctor Díez. Esa geolocalización con el dispositivo que tiene incorporado cada papelera, el operario va a poder saber cuándo se ha vaciado por última vez la papelera, cuándo se le ha realizado el último lavado o cuando, por ejemplo, se le ha realizado un trabajo de mantenimiento porque tenía, por ejemplo, una rotura, ¿no? Y en la página de sucesos les contamos que la policía local detuvo en la noche del pasado 8 de noviembre a un ladrón de 30 años que entró en una casa de campo de La Olla para robar y amenazó a sus propietarios. Uno de ellos logró telefonear a un familiar quien alertó al 092, mientras que el delincuente recorría con un palo largo las habitaciones de la vivienda en busca de objetos de valor. Con la descripción facilitada a los agentes de la policía local, consiguieron detenerlo en las inmediaciones de la casa de campo, a la que entró saltando la valla para intentar robar los objetos de valor, pero sin éxito. Y el Ayuntamiento pondrá en marcha el proyecto Mayores Acompañados para combatir la soledad no deseada. El programa se presentará el próximo 29 de noviembre a las 10:30 de la mañana en el Centro de Congreso. Según Puri Vives, edil de Políticas de Mayores, este programa busca mostrar un proyecto diseñado para combatir una problemática global y que ningún mayor se sienta solo. Así lo explico algunos de los detalles de cómo se va, en qué consiste este programa. Para ello se ha creado un acompañamiento telefónico donde profesionales contactarán con estas personas llevando un seguimiento individualizado de cada uno de ellos. Se les facilitará a través del canal de WhatsApp información de actividades que pueden ser de su interés y si en caso de que no tuvieran este acceso, pues se les facilitaría telefónicamente. Y 500 expertos en psicología clínica de una veintena de países están reunidos desde ayer y hasta el sábado en el Centro de Congresos de Elche. En esta edición se presentan más de 300 trabajos y se abordan temas de actualidad como el manejo de las autolesiones en la adolescencia. El edil de turismo, Carles Molina, aseguró que la celebración de este evento se va a traducir en un impacto positivo en los comercios, restaurantes y en una ocupación hotelera del 100%. Y el concejal de Derechos Sociales, Mariano Valera, inauguró este foro de encuentro que tiene como objetivo garantizar un desarrollo sano de la infancia y adolescencia. De que esos niños y niñas crezcan en felicidad y en un entorno favorable que los haga felices, porque ese es el objetivo del Ayuntamiento, ese es el objetivo de este Congreso y por eso la necesidad de fomentar espacios donde se desarrolle la reflexión para que nuestros niños, para que nuestras niñas, para que la adolescencia pueda vivir y desarrollarse en felicidad. Y en apenas unas semanas llegará la Navidad y la Asociación de Belenistas de Elche ha organizado ya una programación que arranca el 22, la semana que viene, con la presentación de la tradicional revista La Pandereta. El 5 de diciembre será el pregón de la Navidad, a cargo este año de la presidenta de la Asociación de Informadores de Elche, Mariate Bolívar. Ese mismo día también se inaugurará el Belén Municipal, que dos años después vuelve a ubicarse en La Glorieta, tras su paso por el Hort del Chocolater. Un Belén que sigue en fase de montaje para volver a sorprender a los ilicitanos por el cuidado de los detalles, el trabajo de artesanía y su longitud de 15 metros. Un trabajo de muchas horas que se intensificará en estas últimas semanas para tenerlo listo el día 5 de diciembre. Para la concejal de fiestas, el Belén de Elche es uno de los mejores del país. Como saben, nuestro Belén municipal es uno de los más relevantes, de los más importantes de España. Bueno, pues varias cuestiones, ¿no? Tanto por su longitud, ¿no? De 15 metros que tiene, como por, bueno, por toda esa composición de figuras de alta calidad. Además, este año la asociación vuelve a recuperar el concurso de nacimientos en su 33 edición, una iniciativa en la que pueden participar colegios, entidades, parroquias, comercios o particulares, tanto del casco urbano como de las pedanías. Los miembros de la asociación serán los encargados de visitar cada uno de esos belenes. La inscripción al concurso se puede hacer en la Casa del Belén o en la web de la asociación. Escuchamos a José Pérez, al presidente. Los nacimientos los puede hacer cualquiera, en cualquier sitio. Y todos, absolutamente todos, son igual de buenos, igual de importantes, igual de preciosos. Porque lo más bonito que hay es en una casa, cuando monta nacimiento, en esa casa destila alegría, entusiasmo, ilusión, y eso es lo que vale. Eso es un Belén. Y con la llegada de la Navidad no pueden faltar las fiestas de invierno, las de la Venida de la Virgen, que este año regresan tras dos años de pandemia y en las que los ilicitanos podrán volver a disfrutar de la romería desde la playa del Tamarit o la tradicional carrera de Francesc Cantó. Ayer se presentó en el Ayuntamiento a Iván Pomares, al nuevo Cantó, quien sustituye a Francisco San Martín, a quien el presidente de la Sociedad Venida de la Virgen, José Manuel Sabuco, le agradeció su tarea durante estos últimos años. Francisco San Martín, desde aquí quiero agradecer pues toda la tarea desarrollada a lo largo de todos estos años y nos pidió que había llegado el momento de dar el relevo a otra persona, ¿no? Y esa otra persona es el suplente Iván Pomares, que afronta con mucha ilusión esta oportunidad para la que ya está, dice, muy preparado. Y bueno, estoy muy orgulloso de representar el papel, ya que es algo que me hace ilusión desde hace mucho tiempo. Creo que a todos los niños nos hace ilusión de que somos pequeños y llevo desde 2017 siendo suplente. El alcalde dio la bienvenida al nuevo canto, del que dijo que es un icono para todos los ciudadanos, de ahí la gran responsabilidad que asume con este nombramiento. El guardacostas Francesc Cantó tiene una extraordinaria importancia, así que a partir de ahora, Iván, tienes una inmensa responsabilidad que estamos seguros que vas a desempeñar con acierto, seriedad y responsabilidad. Se acerca el aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad. Este año se cumplirán 22 años desde que la UNESCO lo reconoció como bien universal y la Asociación Bolén Palmeral pues ya ha preparado una serie de actividades que culminarán con una fiesta para el domingo 26 de noviembre en el Hort de Felip. Además, ha organizado el primer concurso de fotografía bajo el lema Luces y sombras del Palmeral de Elche. La convocatoria pretende recoger las dos caras del Palmeral, tanto el urbano como el rural, mostrando aquello que más nos gusta y lo que más nos disgusta. Por ello, los participantes deberán presentar dos fotos aparejadas, una de un aspecto del palmeral que considere importante o bello y otra de aquel que considere denunciable o corregible. El plazo para presentar las fotos finaliza el lunes 21 de noviembre a las 6 de la tarde. El premio será un menú degustación en cambra y una cesta de productos del Camp d'Elche. La entrega se realizará el domingo en el Huerto de Felip, en esa fiesta en la que además se expondrán las fotos seleccionadas por el jurado. El objetivo del concurso es dar a conocer la importancia paisajística, medioambiental y cultural del Palmeral. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Ven a Firauto con Wallscar Multimarca de Grupo Paredes Automoción. No te pierdas nuestras condiciones especiales de feria. Vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Si estás buscando coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Os esperamos en el pabellón 2, pasillo 11, del 18 al 20 en IFA. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Conoce nuestro stock en wallscar.es. ¿Te vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal, te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario pues que lo tiene todo, incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Llegan los Special Price a la Feria de San Andrés. ¿Los qué? ¡Precios populares! ¡Hala! Los mejores precios para divertirse a lo grande en la gran Feria de San Andrés en Elche. ¡Más grande! ¡Más divertida! Con atracciones para toda la familia. Abierto sábado tarde y domingo, mañana y tarde, sin problemas de aparcamiento. ¡Shh! ¡Aprovecha que quedan pocos días de feria! Feria de San Andrés en Elche, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Allá estaba tú! T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top. Gama T de Volkswagen, desde 199 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesito cambiar los electrodomésticos? Y estoy esperando al Black Friday. ¿Quieres Black Friday? ¿Quieres Black Friday? ¡Pues toma Black Friday! En en elprogresoelche.com todo el mes de noviembre, precios Black Friday con hasta el 50% de descuento y financiación 12 meses sin intereses. ¿Elprogresoelche.com? ¿La tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla? ¡Sí! ¡Están en Elche! Avenida Josep Joaquín Landerer 9, junto a Plaza Castilla, en la web elprogresoelche.com o en el teléfono WhatsApp 660-938-730. Y no pagues más por lo mismo. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Pues cuando quedan apenas 6 minutos para llegar a las 7:30 de la mañana, vamos con la crónica deportiva. Lo hemos anunciado en los titulares. El Elche Club de Fútbol ya va por su quinto entrenador. Se ha fichado a Pablo Machín. Nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pablo Machín es el nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. El técnico soriano encabezará la próxima semana la vuelta al trabajo del equipo tras el periodo de descanso en estos días. Se da la curiosidad de que hace exactamente un año, para ser más exactos el 25 de noviembre, Pablo Machín le daba calabazas a Cristian Bragarnik, que 2 días antes había tenido el sí como respuesta. Curiosamente, el no de Machín supuso la contratación de Francisco, que también en un primer momento había dicho no. Por lo tanto, se trata de un entrenador que agrada, que le gusta a Cristian Bragarnik y que firma hasta final de temporada. El técnico soriano, con una dilatada y contrastada trayectoria en la liga, se va a hacer cargo del equipo ilicitano. Tiene 47 años, lleva una década de experiencia en diferentes banquillos de la liga. Su trayectoria arrancó en el Numancia, siguió en el Girona, con el que llegó a jugar 3 playoffs de ascensos a primera. En el último consiguió el ascenso y una permanencia en primera, dejándolo en 10ª posición, pero fue firmado por el Sevilla, donde no tendría demasiada fortuna. También entrenó al Español y al Deportivo Alavés, todos ellos en la máxima categoría. Lo último que hizo, el Al Ain y el Al Raed de Arabia Saudí. Fue precisamente ahí cuando el 25 de noviembre en principio le había dado el sí, pero luego se echó atrás la pasada temporada. Pablo Machín aterriza en el Martínez Valero con el objetivo de conseguir la permanencia cuando restan 24 jornadas en primera. Recordemos que el equipo es colista con tan solo 4 puntos y no conoce la victoria. Suele jugar con 3 centrales y 2 carrileros profundos. Le gusta que sus equipos se hagan fuerte atrás y salir a la contra con 2 delanteros, y destaca por su trabajo y su método a balón parado. Esta era una de las curiosidades que expresaba en una de las entrevistas al inicio de su carrera. Siempre he sido pues un entrenador precoz, entrenado a nivel profesional a futbolistas que eran más mayores que yo, y bueno, eso seguramente que a ellos también les llamaba un poco la atención. A mí me daba quizá un poco reparo, porque bueno, pensaba que no iba a tener quizá pues la autoridad que sí que podían tener otras personas más mayores, pero eso me enseñó que la autoridad no la da ni el cargo, ni la experiencia, ni la edad, sino que la da el conocimiento y el buen hacer, y es lo que siempre he tratado de hacer. Pablo Machín, nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Hasta luego. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Buen día. Si ayer alcanzábamos temperaturas máximas en torno a los 27-28 grados, muy elevadas para el mes de noviembre, hoy ya vamos a notar un descenso notable de las mismas. Durante esta madrugada, en el último tramo, ya se activaba el viento de poniente. Mientras tanto, en el sur del Camp d'Elche se alcanzaban temperaturas del orden de los 13 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 17 grados. Hoy la jornada estará marcada por la aproximación y llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado. A partir de media mañana y especialmente durante las horas centrales del día, nos va a dejar abundante nubosidad. Con cielos muy nubosos o cubiertos, se podría escapar alguna gota. El viento moderado de noroeste por la mañana y a partir de primeras horas de la tarde va a girar a componente oeste. Mañana sábado, tras el paso del sistema frontal de origen atlántico, llegará una masa de aire frío que va a provocar el desplome de las temperaturas. Hoy las máximas, prácticamente, o las temperaturas diurnas durante las horas centrales del día, no van a superar los 18 grados. Mañana sábado alcanzaremos valores máximos en torno a los 16-17 grados. Una jornada con ambiente soleado, apenas veremos alguna nube aislada. El viento será el protagonista de noroeste, con rachas de 60 km por hora, viento que aumentará la sensación térmica de frío. Y de hecho, a primera hora de la mañana, las mínimas van a rondar los 11 grados. El domingo se recuperan un poco las temperaturas, máximas en torno a los 19-20 grados, cielos prácticamente despejados con alguna nube. Seguirá soplando el viento de noroeste, rachas de 50 km por hora. Y para el lunes, con la aproximación y llegada de otro frente atlántico, algo más de nubosidad, el viento ya flojo de poniente y temperaturas máximas en torno a los 20 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Es que me he comprado el coche de mis sueños. ¿Y qué marca es? Marca IFA. ¡Claro! Finauto Expo Car, sobre dos ruedas, todos los automóviles y motocicletas. Nuevos de ocasión, kilómetro cero, todas las marcas y modelos. Y todos los productos y servicios. Te vas con todo el pack completo, hasta ITV. Finauto Expo Car, sobre dos ruedas, del 18 al 20 de noviembre en IFA. Paco Gil es tu restaurante de comida española tradicional. Ganador del premio Travel Choice por TripAdvisor. Paco Gil te ofrece los mejores sabores de la cocina mediterránea. Nuestros arroces a la leña, nuestra costra y las carnes a la brasa te harán volver. Estamos en el Carrer Sucre número 10, en Altavix. Disfruta de un día diferente en la pista de hielo Elche. Practica un deporte emocionante patinando sobre hielo real. Estas Navidades, disfruta de un momento divertido en familia y con amigos. La diversión está asegurada en Pista de Hielo Elche, en el Club Deportivo Squash. Have a holly, jolly Christmas. Haz con Pilsen Restauración la boda de tus sueños. Hacemos de tu boda un traje a medida para ti, pudiendo personalizar cada detalle. Pilsen Restauración, ganador de los Wedding Awards 2019, 2021 y 2022. Contacta a través de la web pilsenrestauracion.es. Anúnciate la emisora de los éxitos. Activa FM. Infórmate en 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. La mejor combinación de éxito. La mejor. Activa FM. ¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. 70 años de la parroquia de San José. Celébralo con nosotros este mes de noviembre a través de varios actos como conferencias sobre su historia, su arte, conciertos de la Capella del Misteri, de la Coral Ilice Augusta y del grupo lírico José Chazarra. Y el miércoles 23 a las 7 y media de la tarde, Eucaristía de Acción de Gracias para conmemorar el día de su 70 aniversario. Queremos compartirlo contigo. Te esperamos. El día 27 contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario de Marcos Iller 93, o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 27 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir. Por ellas. Blanco, tanta parola y el puchero a la lumbre con agua sola. El puchero está roto, tiene una raja y por allí se salen las calabazas. Arrión, detente ladrón, si vas a Italia, ¿dónde irás, amor mío, que yo no vaya? La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? ¡Estás de suerte! Porque del 18 al 20 de noviembre, los mejores precios del año en híbridos y eléctricos los encuentras en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Visítanos en el pabellón 2 antes de que se agoten, porque las unidades son limitadas. Citroën Marcos Automoción. 19, 20, 21... Hola amigos, llega el Black Friday a Tiendas Anticrisis El Castor. Del 21 al 27 de noviembre van a explotar todas las bombas. Los precios bomba del Black Friday están en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. ¿Quieres una cita pero nuestros horarios no coinciden? ¿Tienes una urgencia en fin de semana y se encuentran las clínicas cerradas? En Clínica Dental y Estética Doctora Rodríguez, en Catral, somos flexibles con nuestros horarios, adaptándonos a las necesidades de cada paciente. Urgencias dentales, odontología, implantología, cirugía dental, ortodoncia, odontopediatría y medicina estética. En Avenida de la Constitución 22, Catral. Reserva de citas en el 965-723-766. Llega el nuevo Mazda CX-60, el SUV de 327 caballos con etiqueta cero y 6 años de garantía. Artesanía japonesa para que disfrutes cada momento. Nuevo Mazda CX-60 híbrido enchufable. Crafted in Japan. Ven a verlo a Romautos, concesionario Mazda en Elche, sponsor oficial de los directos del Atic Go Balonmano Elche en Teleelch. Hola, soy Juan Carlos Esteso y te espero todos los jueves a las 11:30 en el programa Entre Amigos, con la sección Elche Corre, donde podrás estar al día de pruebas, consejos, entrenamientos, entrevistas y participar en sorteos cada semana. Elche Corre, los jueves a las 11:30 en Teleelch Radio Marca y en los podcasts de teleelch.es, con el patrocinio de Viator. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Desde la pasada semana hemos conocido ya dos de los tres aspirantes que de momento han presentado su candidatura a decano o decana del Colegio de Abogados de Elche. Hemos entrevistado a Mónica San Emeterio y a Diego García, por tanto nos queda conocer a la tercera candidata, la candidatura que encabeza otra mujer, Cristina Berlanga, quien en su decálogo apuesta por dignificar el oficio de abogado y abrir más las instalaciones a todos sus miembros, así como rentabilizar las instalaciones del Colegio de Abogados de Elche. Son tres de las 10 propuestas que hizo públicas cuando presentó su candidatura. Cristina Berlanga, muy buenos días. Buenos días, María. Antes que nada, ¿por qué? ¿Por qué ha querido presentarse? Pues mira, porque nosotros, estas conversaciones entre letrados, que de repente te quejas del trato, que vas al colegio y no puedes entrar, y llega un momento, con mi edad, yo tengo 53 años. Bueno, tengo 52, siempre digo más para que me digan que no los aparento, pero tengo 52. Entonces, con mi edad llega un momento que dices, o hago algo o me dejo de quejar. Y entonces decidimos hacer algo. De hecho, nuestra candidatura, lo que queremos defender es que el colegio se ilustre porque nosotros lo somos. Y recordárselo tanto al público en general, a los clientes, como a las entidades y a las administraciones. Porque hemos sido nosotros, ¿eh?, quienes hemos permitido que esa dignidad se nos ponga en cuestión. Y creo que eso solamente lo podemos arreglar nosotros. Y desde una candidatura cercana, que seamos nosotros quienes defienda al compañero con nuestros nombres, nuestros apellidos, pero representando un cargo, que es realmente lo que te da la autoridad y lo que te legitima para poder solucionarlo. Realmente son ganas, Rosmari, de mejorar nuestra vida, porque sabemos que pasa por mejorar la práctica de la abogacía para todos los abogados, por lo menos aquí en Elche. Vamos a ver, has dicho varias cuestiones que me gustaría saber qué hay detrás de ello, porque te presentas para dejar de quejarte. ¿Qué es lo que no funciona bien en el Colegio de Abogados? Si no salgo, me quejaré con más motivo, por lo menos he intentado algo. También decís que queréis dignificar la profesión del oficio de abogado. ¿Qué pasa? ¿Por qué se cuestiona vuestra dignidad? En la práctica diaria, es una cosa que nosotros hablamos entre nosotros, pero en la práctica diaria, mira, nosotros tenemos, nos señalan un juicio a las 9, entramos a las 2. Nos ponen quejas absurdas por no coger teléfonos el domingo. Y nuestro colegio, hasta la fecha, han parado esas situaciones. O sea, nosotros, mira, te voy a poner un ejemplo práctico. A un abogado le pone una queja porque no ha cogido el teléfono el domingo y se mueve una burocracia de dar traslado por 10 días, de justificar. Yo creo que todo esto es mucho más sencillo. Hay quejas que no proceden y se va a ayudar al colegiado a decirle, mira, no te preocupes, esto no procede. Pero luego hay quejas que a lo mejor sí proceden, que el letrado haya cometido un error o que se haya despistado. Y en esas quejas nosotros nos vemos frente al colegio sin ninguna ayuda. Tienes que ir a tu seguro, tienes que pelearte tú. El colegio va a defender al letrado. Cuando se equivoque y cuando no. Cuando no se equivoque, le va a facilitar la burocracia hasta el punto de que no tenga que perder el tiempo. Pero cuando se haya equivocado, el colegio va a estar ahí para decirle, no te preocupes, lo entendemos, todos nos hemos equivocado. Mira, yo, una abogada joven me llamó un día y me dijo, voy a entrar a la sala, son todos mayores, me da mucho miedo. Y le dije, mira, la única diferencia entre tú y todos los abogados que están ahí mayores, porque había varias partes, es que ellos se han equivocado más que tú. Esa es la única diferencia. Entonces, las equivocaciones existen. El colegio va a amparar al letrado siempre y va a estar de parte del letrado. Y si hay un error, se va a solventar de tal forma que nos haga grande, que el letrado no le suponga ello un obstáculo que no pueda solventar. Los otros candidatos también hablan de mejorar el turno de oficio. ¿En tu decálogo es una prioridad? Te voy a ser sincera. En mi decálogo, ¿vale? Nosotros vamos a ayudar a todos los colegiados. Nosotros queremos resaltar que nuestra defensa de los colegiados se refiere a todos, los que están en el turno y los que no, los jóvenes y los mayores, los laboralistas, los grandes olvidados, los civilistas, penalistas, mercantilistas, contenciosos administrativos, a todos. El turno de oficio se va a dedicar con un cariño extraordinario, porque hay abogados que solamente viven de ellos, pero no se va a abandonar ni se va a priorizar absolutamente el turno de oficio, porque todos los abogados, los que están y los que no, dependen de su trabajo para vivir. El turno de oficio, en todo lo que el colegio pueda hacer, se va a eliminar tanta burocracia. Hay burocracia. Lo que se puede arreglar con una llamada, se va a llamar con una llamada. Si el letrado en un formulario se ha equivocado, se le va a llamar. Oye, esto está mal, o está bien, no, está mal, te lo corrijo, vale, me lo corrige, ya está. Y en cuanto a reivindicaciones, ¿sois reivindicativos? Todos sabemos el colapso, la situación de colapso que vive el Palacio de Justicia. Esta semana hemos conocido buenas noticias, que el Consejo de Ministros ha aprobado otro contencioso administrativo para Elche y que en el BOE se ha publicado ya ese segundo juzgado de violencia de género. ¿Qué os parece? ¿Todavía siguen siendo cortos estos logros? Claro, necesitamos juzgados civiles y necesitamos juzgados penales, pero independientemente de eso, todo vamos a reivindicarlo, todo. O sea, nosotros somos batalladores, Rosmari, y además te digo una cosa, nuestro valor añadido respecto del resto de las candidaturas es que lo vamos a hacer sin figuras intermedias. No vamos a nombrar observatorios ni defensores del letrado, vamos a hacer nosotros, porque somos 12, y somos muchos. Somos 12. Si 12 personas no pueden arreglar lo que hay mal en el Palacio de Justicia de una demarcación como Elche, que no es inmensa, pues mal vamos. Bueno, para mí, personalmente, para mi candidatura, entendemos que poner figuras intermedias lo único que crea es una barrera entre la solución del problema y los perjudicados. Y nosotros somos esos defensores del letrado. Si hay que reivindicar más juzgados, si hay que reivindicar funcionarios, más funcionarios, lo reivindicaremos en la medida de nuestras posibilidades, lo que nos compete, por supuesto. De todas tus propuestas, ¿cuál podrías decirme, cuál va a ser tu principal reto si es que sales elegida como decana? Yo creo que dos, no te puedo decir una. Creo que es la defensa integral del colegiado, que esa lo engloba prácticamente todo, porque se engloba el bajar las cuotas, el rentabilizar el colegio, y la transparencia. Nosotros vamos a ser transparentes. Cada junta que hagamos, cada decisión que tomemos, la vamos a comunicar de forma inmediata. Y cuando tengamos que decidir algo que nos atañe a todos de forma muy particular, la vamos a someter a no a votación, obviamente, porque es la de la Junta de Gobierno, pero sí a que cada letrado tenga un tiempo para darnos su opinión. ¿Y con qué apoyos cuentas, Cristina? Si te has presentado es porque supongo que habrá no solo tus 12 personas que te acompañarán en la candidatura, tendrás más apoyos, ¿no? Sí, estoy muy contenta con los apoyos. Tengo gente detrás que nos está apoyando tremendamente, tengo gente peleando. Y luego, Rosmari, yo creo que nuestro valor en las votaciones va a ser la gente que no iba a votar. Ese es nuestro gran valor, la gente que no iba a votar. Porque nuestra intención es ilusionarlos hasta el punto de que vayan a votar simplemente por un cambio. Nosotros somos la única candidatura que no tiene ni intereses empresariales detrás a los que rendir cuentas o a los que les puedan influir, ni tenemos tampoco lealtad hacia juntas anteriores que nos pueda condicionar. Nosotros somos los más independientes y eso es un hecho. Y creo que ese es nuestro valor y llamaremos a los letrados que sean independientes. De todas formas, estamos muy contentos por la respuesta que estamos recibiendo. Entonces, quizá tú seas la más reacia a posibles acuerdos. ¿Estás abierta a posibles acuerdos para en el último momento presentar una candidatura conjunta entre los tres candidatos? Mira, te voy a decir, yo no, y te digo por qué. Porque los miembros de esta junta somos complementarios. Yo los necesito a todos y nos necesitamos todos. Siempre solicitaremos el voto en su totalidad. Bueno, esto es como una orquesta bien afinada. Y si me cambian un violín por un trombón, pues a lo mejor queda bonito, pero no sería perfecto. Y yo creo que mi candidatura está muy meditada. Hemos sido los últimos en presentarnos, los únicos que desde el principio hemos puesto un decálogo y no lo hemos variado. Es muy meditada y es lo que queremos. Y lo demás serían parches. Y para mí, personalmente, ceder por un puesto sería venderme, para mí particularmente. Pues, Cristina, ¿qué esperas de cómo va a ser tu campaña electoral? Porque las elecciones las tenemos el 17 de diciembre. ¿Y cuándo empieza la campaña? A ver, ya hemos empezado un poquito a nivel interno, ya estamos llamando. Te adelanto que el martes día 23, a las 5 de la tarde, en el claustro de las Clarisas, haremos la presentación de los candidatos, desarrollaremos las propuestas y estaremos encantados de contestar a las preguntas y de solventar las dudas, tanto de la prensa que acuda como de los compañeros, como de cualquier persona que vaya por la calle, le interese el tema y quiera entrar a saber más. Y luego tendremos un pequeño picoteo. Pues solamente por último, solamente me queda saber a quiénes has elegido en esta aventura, quiénes están en tu candidatura, hombres, mujeres, qué criterio es el que has seguido, jóvenes, adultos. No, mira, te lo voy a decir sinceramente. ¿Te digo primero quiénes somos y después mis criterios? Rápidamente, no hay más tiempo. Bueno, Manuel Lorenzo Alemán, Francisco Javier Campos, Lilian Fenol, José Ramón González, Carolina Mestre, Rosa María Martínez Almela, Maite Navarro, José Rodríguez Cazorla, José Rodríguez García, José Luis Sánchez Cuesta y María Sánchez Miñoles. Yo tengo paridad, pero la tengo por casualidad. Mi único criterio ha sido la capacidad. Yo he buscado gente capaz, gente con ganas y gente con ilusión. Ha dado la casualidad que somos 6 y 6, pero podríamos haber sido 8 y 4, perfectamente. Pues nos quedamos con eso. Gracias. Nos quedamos con ese titular. La candidatura tuya es independiente, no va a haber pactos con el resto. Ha sido meditada. Gracias, Cristina Berlanga, y suerte en estas elecciones. Muchísimas gracias, Romari. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente. Y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades: huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM. Con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Pues cuando quedan 8 minutos para llegar a las 8, nos quedamos con la crónica deportiva con Paco Gómez, que nos está contando algunos de los detalles del nuevo entrenador. El Elche ya tiene nuevo técnico, es

¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Demesol Ingeniería te informa de las horas solares pico previstas para hoy. ¿Sabías que el sol previsto para hoy es de 0,8 horas pico y eso te puede hacer ahorrar unos 141 euros al mes en vivienda y 1.243 euros al mes en industria? Son datos de generación según PVGIS y precios según Red Eléctrica de España y OMIE, siendo el potencial de ahorro anual de 2.115 euros para una instalación tipo en vivienda y de 18.160 euros al año para una instalación de 50 kilovatios en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Estás escuchando Teleelch Radio Marca. Estás en el programa La Glorieta de este viernes 18 de noviembre. Vamos a tener, lo acabamos de escuchar en la previsión de Vicente Bordonado, un día muy nuboso, también con viento y quizás se pueda escapar alguna precipitación, eso sí, de carácter débil. Hoy descienden las temperaturas, se fue esas temperaturas primaverales de momento, parece que volverán el domingo, según la previsión de Bordonado. Ahora tenemos 17,5 grados de temperatura y la máxima que vamos a alcanzar en este viernes será de 18 grados. Pues así acabamos la semana, que de nuevo nos trae la polémica cruz de los caídos. Su retirada va a traer crispación y el alcalde lo sabe. Se acercan las elecciones y el plazo de un mes dado por la Generalitat para que se suprima ha hecho temblar a los socialistas. Ya veremos qué dice su socio de gobierno Compromís después de la prórroga que pidió ayer el alcalde. Para Carlos González, lo mejor es esperar a que se inicien las obras de remodelación del Paseo de Germanías para retirar la cruz. Y con respecto a retirar los 123 nombres de caídos en el bando franquista de las calles de Carrús, el alcalde aseguró que por ahí no van a pasar. ¿Cómo se pueden cambiar tal cantidad de calles? Es que no han pensado desde esa nueva Consellería de Calidad Democrática en el gravísimo impacto social, económico y postal que van a generar con esta modificación, como bien dijo ayer el alcalde Carlos González. Pues así están las cosas. Pero hay más. Les contaremos que el alcalde rechaza cambiar los nombres del callejero de Carrús por el impacto económico y social que supondría y pide a la Consellería no retirar la cruz de los caídos en el plazo de un mes, sino cuando empiece la renovación del Paseo de Germanías. Y hoy les vamos a contar que el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno pretende desmantelar las salas dedicadas a contar la historia de esta ciudad del Palacio de Altamira con el proyecto de remodelación del MAE, el Museo de Arqueología e Historia de Elche. Y se ha dado luz verde a la creación de más órganos judiciales, menos mal, un contencioso y un segundo juzgado de la violencia de género para la ciudad de Elche. Esperemos que se materialice esas inversiones anunciadas. También el conseller de Sanidad dijo ayer

nosotros pedimos que se convierta en la inversión determinante para salvar el edificio público del antiguo convento de las Clarisas. Eso es gestionar bien el dinero público. Lo otro es, desde el punto de vista metafórico y obviamente hablando desde los criterios políticos, es malversar el dinero público en tanto que no es necesario, es más, es profundamente criticable desmantelar el Museo de Historia de la ciudad para no se sabe exactamente qué. Pues seguimos hablando de más inversiones. El Consejo de Ministros aprobó este martes el Real Decreto que va a permitir la creación de una nueva sala de lo contencioso administrativo en Elche. También se acordó crear un segundo juzgado de violencia de género en el Partido Judicial de Elche para incluir los asuntos derivados del partido de Novelda. El Boletín Oficial del Estado ya ha publicado este decreto para crear 70 unidades judiciales en todo el país y adecuar así la planta judicial. El objetivo es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de la Justicia en todo el territorio nacional. Y la Consejería de Sanidad destinó o anunció que va a destinar para el próximo año 443 millones de euros en la construcción, reforma y dotación de centros sanitarios, de los que 173 vendrán a la provincia. A Elche destacan los casi 15 millones de inversión para la ampliación del Hospital General, que continúa, y las obras en el bloque quirúrgico. También habrá dinero para la licitación del nuevo centro de salud de Altavix, que se va a construir en el Trabalón, y para la ampliación y reforma del ambulatorio de San Fermín. Y hoy, en La Montañeta, en Alicante, a las 11 de la mañana, un año después de constituirse la plataforma Perú Finançament Més Just, se ha convocado una concentración para reclamar al gobierno de Pedro Sánchez más inversión pública para Elche, su comarca y la provincia. Los dos sindicatos mayoritarios, la Confederación Empresarial Valenciana y todos los partidos políticos, excepto Vox, han hecho frente común para reclamar este año en Alicante un reparto del dinero del Estado más justo, porque nuestra provincia está en último lugar y el déficit inversor que viene arrastrando desde hace décadas ya ha comenzado a restar competitividad al tejido empresarial y tiene sus efectos en la sanidad, en la educación y sobre todo en las infraestructuras pendientes, según ha señalado el secretario comarcal de UGT, Ismael Sené. La comunidad no puede invertir en dar los servicios que le demandan públicos sus ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero. Una sanidad pública, una educación pública de calidad y, sobre todo, inversiones, infraestructuras que nos permitan ese crecimiento. El corredor mediterráneo, venimos trabajándolo, se va llevando a efecto, ¿no? Si no tenemos unas inversiones adecuadas, difícilmente se va a producir ese crecimiento de la comunidad que vaya mermando, además, esa que se ha generado encima una deuda insostenible y que ya encima ha sido reconocida, y por eso necesitamos estableciendo de nuevos mecanismos, ¿no?, de compensación. Pues una forma de compensar el gobierno de Sánchez a esta provincia por la infrafinanciación que sufrimos desde hace décadas podría ser que elija a Elche para que albergue la sede de la Agencia Española Espacial en el Campus Tecnológico del Parque Empresarial de Torrellano. Pues el próximo martes el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acompañado por el alcalde, tiene previsto presentar en Madrid no solo la candidatura de Elche para la Agencia Espacial Española, sino también la de Alicante para la Agencia Española de Inteligencia Artificial. El objetivo es encontrar más apoyos fuera de la comunidad autonómica en esa carrera espacial emprendida para conseguir esta importante inversión que supondrá para Elche y para la provincia un gran revulsivo económico. De momento hay que esperar hasta finales de año para saber qué ciudad de las 20 que se han presentado será la escogida para descentralizar estos dos importantes organismos, estas dos importantes agencias españolas. Y nos desplazamos ahora al barrio de Carrús porque allí ha comenzado a instalarse las nuevas papeleras. Son más modernas e inteligentes, cuentan con un sistema de geolocalización para conocer en tiempo real cuándo se han vaciado. Es lo que dijo ayer el concejal de limpieza Héctor Díez cuando las presentó. Esa geolocalización con el dispositivo que tiene incorporado cada papelera, el operario va a poder saber

vienes al gym? ¿Qué va? He olvidado la mochila. Tienes que probar el vestuario Ready to Work del Club Deportivo Squash. Todo lo que necesites lo tienes allí. Toallas, productos de higiene personal. Te lavan la ropa y te la dejan en tu taquilla. Un vestuario, pues que lo tiene todo. Incluso sauna y baño turco. Y olvídate de la mochila. En Elche, Club Deportivo Squash, el centro deportivo más completo. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales. Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Viator es deporte. Más de 30 años desarrollando ropa técnica para los amantes del running y personalizando las equipaciones de los clubes más exigentes. Viator, la marca ilicitana de referencia made in Spain. Conoce nuestras prendas en viator.es. Atigo, tu tienda de alfombras online. Patrocinador oficial del Club Balonmano Elche. Una cantera única. El día 27 contamos contigo en la carrera contra el cáncer de mama organizada por AMACMEC. Te necesitamos para seguir luchando por ellas. Adquiere tus dorsales y camisetas en AMACMEC, calle Olegario de Marcosiller 93, o consulta otros puntos de venta en las redes sociales de AMACMEC. 27 de noviembre, carrera contra el cáncer de mama. Esta carrera la vamos a ganar porque nos queda mucho por vivir. Por ellas. Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. A glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Do-de-do-be-do. Sigue todo el Mundial de Qatar en Teleelch Radio Marca, en el 101.4 FM, con especial atención a las retransmisiones en directo de todos los partidos de la selección española de fútbol. Sé una de las marcas patrocinadoras que apoya nuestra selección. Colaboran Paquito Rentacar, Marcos Automoción, AN Dental, Pilsen Restauración y Grupo Serrano Automoción. Quedan 3 minutos para las 8:30 y estamos ya en tiempo deportivo con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bueno, menos mal que hay parón liguero, porque no has dejado de trabajar después de preparar ese programa especial de las grandes leyendas, que no fue fácil, ya lo vimos, reunir a ese equipo histórico, legendario. Pues ahora zasca, menos mal que fue el día después de tu programa, cuando sí. El club dijo, ya tenemos quinto entrenador. Sí, qué barbaridad. Bueno, está bien que el Elche aguante a nuestros eventos, ¿no? Sí. Un Elche que, por cierto, ayer anunció que el martes realizará pues una gala en donde anunciará los eventos para el centenario. Justo no está mal, que le marques tú el ritmo. Bueno, yo no sé si les marcamos el ritmo, pero lo cierto es que ya era hora de que el club se acordase de los actos del centenario. Será curioso o no, y lo es, el que sea un día después de nuestro evento. Pues sí, Pablo Machín ya se ha convertido oficialmente en el tercer entrenador, aunque es cierto que va a ser la quinta persona que se siente en el banquillo, porque dos han sido interinos. El último, el secretario técnico, Sergio Mantecón, y el anterior, Alberto Gallego, el técnico del filial. Después de Francisco y de Jorge Almirón, pues le toca a Pablo Machín. A ver, es una decisión dentro del abanico de posibilidades que se manejaban. Yo diría que sensata teniendo en cuenta por dos motivos. Una, porque es un entrenador que ya era del agrado de Cristian Bragarnic. De hecho, justo hace un año, por estas fechas, cuando despedía el 14 de, si no recuerdo mal, de noviembre a Fran Escriba, era el entrenador que anunciaba el club que se había llegado a un acuerdo con él. Pero justo al día siguiente el propietario nos convocaba de urgencia en una reunión informal a los medios para decirnos que se había echado atrás y que pues entonces volvía a buscar entrenador, y fue cuando contrató a Francisco. Bueno, pues se unen definitivamente los destinos de Pablo Machín y del Elche Club de Fútbol. Es un entrenador, hablaba de sensatez dentro de la lista, una por eso, porque le gusta Bragarnic, y otra porque es un entrenador joven, 47 años, con experiencia, ha estado en clubes de primera división como el Girona, al que ascendió y luego mantuvo en primera división, lo dejó décimo clasificado, lo firmó el Sevilla, allí no triunfó, también entrenó al Español y al Alavés, todo ello en primera división. Las últimas dos aventuras ha sido en dos equipos de Arabia Saudí, y bueno, es un entrenador que tiene las ideas claras, que es un líder y tiene que serlo en el vestuario, y por lo que yo he visto en las redes sociales, muchísimos comentarios, la gran mayoría no solo le dan la bienvenida, sino que le apoyan y le tachan de valiente, por aquello de que coger en estos momentos el Elche es una verdadera patata caliente, ¿no? Lo normal es que en la situación que está el equipo, lo normal sería descender y que te arrastre. Pero bueno, Machín ha cogido el reto. Igual se ha cansado de estar en Arabia Saudí. Bueno, no es un país muy agradable. Desde enero, y aquí está el pero para Bragarnic y para el Elche, desde enero estaba en paro, con lo que perfectamente, cuando destituyó a Francisco hace 45 días, podía haber elegido a Pablo Machín y no a Jorge Almirón. ¿Por qué entonces no lo convencía y ahora sí? Y entonces tenía 5 partidos más por delante, los que ya se han disputado, para intentar hacer lo que va a intentar tener que hacer ahora, mucho más difícil. Ahora es el más difícil todavía. Entonces esa es un poco la duda que me queda. Y la pregunta que le dirás al entrenador, ¿no? ¿Cuándo se presenta? No hay todavía fecha. Yo me imagino que va a ser el lunes. Claro, porque empiezan los entrenamientos. El lunes empiezan ya. En realidad, el martes entrenamientos, el lunes pruebas físicas y análisis de sangre. Pero yo me imagino que el lunes máximo, el martes, será presentado Pablo Machín, que vendrá con su staff de trabajo. Y bueno, pues yo me imagino que si no vino hace 45 días sería pues porque no le presentaron una oferta. Claro. O porque el club se la presentó y luego no se decidió. Pero bueno, que para Pablo Machín hubiera sido más fácil venir justo hace un mes y medio, porque tenía 5 partidos más por delante. No se entiende, lo que ha pasado. Es el pero. Pero sobre todo por parte del club, por parte de Bragarnic. Sí, sí, claro. Paco, ¿cómo soltó la noticia el club ayer? Ayer a las 3:05, en un comunicado oficial, hacía eso, oficial, que Pablo Machín firmaba para lo que resta de temporada, un año. Uh-huh. Es un entrenador que tiene perfil, yo creo, pensando también en la siguiente, por si se desciende a segunda, para ser el hombre que lidere el equipo para intentar ascender. Pero el que se le haya firmado solo hasta final de temporada, yo creo que, por otra parte, es una buena noticia porque se lo tiene que ganar. Es decir, bueno, pues ya hay entrenador, con lo que estaréis también a ver qué despidos se producen, porque este entrenador, por su método de trabajo, ¿a quién creéis vosotros que va a fichar? ¿A qué ¿A qué perfil de jugador es el que va a fichar? Bueno, este es un entrenador que le gusta jugar normalmente con tres centrales y dos carrileros profundos. Le gusta hacerse fuerte atrás y es lo que lleva necesitando el Elche, es decir, primero hay que cimentar la defensa para luego empezar a ganar partidos, que no te marquen, vamos, algo que no ha conseguido el Elche hasta el momento. Yo creo que Machín va a insistir en la idea que todos tenemos, hace falta reforzar la defensa, al menos con uno o dos centrales, y luego a partir de ahí pues veremos cuáles son las necesidades que tiene el técnico. Destaca también por su método a balón parado, es un estudioso de las jugadas a balón parado, es un técnico metódico, es de los que vive el partido, tiene carácter. A ver, en otras situaciones es un técnico que iba para técnico top. Iba para lo que, por ejemplo, ahora puede representar Unai Emery, pero su carrera, digamos que se frenó en el Sevilla. Ahí dio el gran paso, pero en el Sevilla no triunfó, fue despedido, y a partir de ahí, digamos que esa trampolina hacia adelante, esa flecha que tenía mirando hacia arriba, se quebró un poquito, ¿no? Bueno, pues vamos a desearle toda la suerte del mundo aquí en el Elche. Bueno, no hay más tiempo. Última pregunta. ¿Cómo viste a la selección española? Te digo la verdad, no la vi. Ah. No la vi. A las 5 de la tarde yo trabajo. Yo, es que esos horarios... Claro, estabas con lo de Pablo Machín. Estaba con lo de Pablo Machín, efectivamente. Estábamos montando la pieza para la tele. Además, es un partido amistoso. El que no me pienso perder es el del miércoles que viene a las 5 de la tarde, porque ese ya es el primero del Mundial contra Costa Rica. Pero los amistosos antes de un Mundial... pero yo era por la imagen que ha podido dar. Ganó. Sí, ganó 3-1, pero es que no se puede sacar una conclusión ni buena ni mala. ¿Por qué? Porque dentro de 6 días llega lo de verdad y partidos como el de ayer no se mete pierna, tienes riesgo a que se te lesione un futbolista, entonces no son partidos de verdad. Entonces, bueno, pues esperaremos al toque. Gracias, Paco. A ti, Ros, hasta luego. Con todas las baby, chiquito de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que me copia barato. Palomo solo viste a los de su contacto. Yo soy lo que tú sueñas es por un rato. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Muy buen día. Si ayer alcanzábamos temperaturas máximas en torno a los 27-28 grados, muy elevadas para el mes de noviembre, hoy ya vamos a notar un descenso notable de las mismas. Durante esta madrugada, en el último tramo, ya se activaba el viento de poniente. Mientras tanto, en el sur del Camp d'Elx se alcanzaban temperaturas del orden de los 13 grados. Aquí en la ciudad, una mínima que ha rondado los 17 grados. Hoy la jornada estará marcada por la aproximación y llegada de un sistema frontal de origen atlántico desgastado a partir de media mañana y especialmente durante las horas centrales del día. Nos va a dejar abundante nubosidad con cielos muy nubosos o cubiertos, se podría escapar alguna gota. El viento moderado de noroeste por la mañana y a partir de primeras horas de la tarde va a girar a componente oeste. Mañana sábado, tras el paso del sistema frontal de origen atlántico, llegará una masa de aire frío que va a provocar el desplome de las temperaturas. Hoy las máximas, prácticamente, o las temperaturas diurnas durante las horas centrales del día, no van a superar los 18 grados. Mañana sábado alcanzaremos valores máximos en torno a los 16-17 grados. Una jornada con ambiente soleado, apenas veremos alguna nube aislada. El viento será el protagonista de noroeste, con rachas de 60 km por hora, viento que aumentará la sensación térmica de frío. Y de hecho, a primera hora de la mañana, las mínimas van a rondar los 11 grados. El domingo se recuperan un poco las temperaturas máximas en torno a los 19-20 grados, cielos prácticamente despejados con alguna nube. Seguirá soplando el viento de noroeste, rachas de 50 km por hora. Y para el lunes, con la aproximación y llegada de otro frente atlántico, algo más de nubosidad, el viento ya flojo de poniente y temperaturas máximas en torno a los 20 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. 8 y 37 minutos de la mañana, vamos con el consejo de iWest Elche. En iWest Elche queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas, con preferencia a personas mayores. Elige el día y la hora en el teléfono gratuito 900-700-749 y también en iWestElche.com. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. iWestElche, cerca de ti. Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de noviembre. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. 8 y 39 minutos de la mañana, es tiempo de conocer cómo se circula a estas horas por la ciudad y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. Pues como cada mañana, Jesús Iniesta nos va a informar a través, en tiempo real, a través de los monitores que hay en esa sala de control. ¿Cómo está el tráfico en estos momentos en esas principales avenidas, puentes y rotondas del casco urbano, Jesús? Pues sí, comenzamos con la hora de entrada a los colegios y con las retenciones habituales en el puente del ferrocarril dirección Alicante y en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa con retenciones en dirección Alicante y muy intenso en la calle Eduardo Fernández García, con retenciones importantes en Mariano Soler Olmos. La circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico lento en las calles Juan Carlos I, en la avenida de Alicante, en dirección Torrellano. Circulación muy densa en la avenida Alcalde Ramón Pastor, dirección norte, en la avenida Don Bosco, dirección Matola, y en los accesos a la rotonda de la Yup. Circulación muy intensa en la calle Mangraner, en los accesos a las rotondas con la avenida de Santa Pola y retenciones importantes en la rotonda con la calle Teulada. Circulación muy densa en la avenida Almansa con retenciones en los accesos a las rotondas con la Ronda Oeste y con la avenida de Novelda. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, mañana sábado la calle Ausias March estará cortada entre Francisco Tomás y Valiente y la Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación de mercadillo. Y el próximo domingo está previsto que se celebre un duatlón de 10 a 13.30 de la mañana, con salida y meta en el paseo de la estación. Estará prohibida la circulación hacia el itinerario, téngalo en cuenta en sus desplazamientos. Recomendaros también la utilización de las circunvalaciones, vías alternativas y respeto y paciencia hacia los usuarios más vulnerables, ciclistas y peatones. Utiliza el bus, piensa en sus ventajas. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Buenos días y buen fin de semana. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Cuanto más nos acercamos a lo que deseamos, más sentimos. como el Cupra León híbrido con etiqueta Eco. Más cerca de la carretera y más cerca de ti por 260 euros al mes con MyRenting. Acércate más, siente más. Entrada 8.230 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Llegan los Special Price a la Feria de San Andrés. ¿Los qué? ¡Precios populares! ¡Hala! Los mejores precios para divertirse a lo grande en la gran Feria de San Andrés en Elche. ¡Más grande! ¡Más divertida! Con atracciones para toda la familia. Abierto sábado tarde y domingo mañana y tarde, sin problemas de aparcamiento. ¡Shh! ¡Aprovecha que quedan pocos días de feria! Feria de San Andrés en Elche, principio de carretera Matola, sector quinto. ¡Allá estaba tú! Traffic, autoescuelas y formación, patrocinador de las retransmisiones de Latic Go Balonmano Elche en Teleelche. Todo el pop latino, muy bueno. ¿Cómo te va? Anúnciate en la emisora con la música de moda. Muy buena FM. Infórmate en el 966-22-47-47 o en publicidad@puntalcomunicaciones.com. Qué bien suena la muy buena. Muy buena. Todo el pop latino. Hola, sóc Orgànic. Després del sector quint i el pla, passem al següent nivell. L'Altet, Torrellano, Arenales del Sol, el barri de Pont Nou i Carrús Oest. Amb la vostra ajuda, em menjaré tots els residus orgànics per a convertir-los en compostatge i contribuir des d'ells amb el medi ambient i l'economia circular. Tens algun dubte? Te'l resolem en femelch.net. És un missatge d'Ute Elche i Ajuntament d'Elx. Ja saps, tot el que es descompon, al marró. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. 8 y 44 minutos de la mañana, vamos a asomarnos a la prensa nacional. Es momento de la información del mundo y del país. Hoy, de nuevo, la polémica ley solo si es sí de la ministra de Igualdad sigue abriendo las portadas de todos los periódicos. En El País, por ejemplo, nos cuentan que el Supremo se dispone a resolver por la vía rápida sobre la ley, sí es sí. El criterio que fije el tribunal en las próximas semanas sobre la rebaja de penas puede variar decisiones de otras instancias. ABC en portada también trae la fotografía de la ministra de Igualdad y en titulares dice: la izquierda reniega de Montero. La portavoz de Page desvela que advirtió personalmente a la ministra, el vicepresidente de Baleares, miembro de Podemos y magistrado, que califica de temerario llamar machistas a los jueces, y Más Madrid pide al gobierno pues que rectifique. Y además ABC en portada trae pues una de las víctimas, una entrevista a una de las víctimas que dice: es muy duro, ellas nos iban a proteger y al final nos perjudican. Han vuelto a poner mi vida en manos de mi violador. Al agresor de Antonia le acaban de rebajar la condena. Esta ley me ha dejado desamparada. Es el testimonio de una de las víctimas. Y El Mundo, en titulares también, en portada trae que Moncloa exhibe su impotencia ante las rebajas a los agresores. Esperará a que se pronuncien sobre el solo sí es sí, el Supremo y la Fiscalía, y que por ahora se limita a reunir información. La izquierda deja sola a Irene Montero. Surgen críticas dentro de Podemos y el PSOE le exige respeto a los tribunales. Y la víctima de la manada sufre un mazazo al saber que uno de sus violadores va a solicitar la reducción de su condena. Y La Razón va más allá. Dice que la justicia en bloque se defiende de Montero, de sus críticas, y reclama su dimisión. La ministra insiste en que el problema con la ley del sí es sí es el sesgo machista de los jueces, y el gobierno considera que falta humildad, mientras en Podemos ya se desmarcan del acoso. Bien, hay otras noticias que también traen en portada los periódicos. Por ejemplo, El País dedica su portada a las nuevas medidas fiscales de Reino Unido. Dice que los conservadores británicos anuncian una subida general de los impuestos. Sunak recorta el gasto público y eleva cerca del 10% el salario mínimo y las pensiones. Y también dedican en portada a hablar del Mundial. El ensayo de España deja dudas a seis días del debut de la selección española. El Mundo también trae en portada otra información, una entrevista al portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que dice: es difícil plantear que los curas sean solo hombres si se anula la diferencia sexual. Y La Razón también nos trae en portada el acto que tuvo ayer en Valencia de los empresarios, de nuevo, que comparan el corredor mediterráneo con la obra del Escorial. Exigen acelerar el eje ferroviario entre Algeciras y la frontera francesa. Y también trae en portada que Sánchez endeuda a cada español con 6.350 euros. También en El Mundo trae que Escribá, el ministro de Seguridad Social, urge a contratar a miles de extranjeros, y Yolanda Díaz lo frena, la ministra de Trabajo, para una orden para reclutar a miles de inmigrantes ante la falta de mano de obra en la construcción. Precisamente hoy en Elche tendremos esta tarde a la ministra Yolanda Díaz en un acto a las 5:30, en un encuentro con el sector de las aparadoras de Elche, que tendrá lugar en el Centro Cívico Francesc Cantó. Hay muchos temas de actualidad que preguntar a la ministra Yolanda. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? ¡Estás de suerte! Porque del 18 al 20 de noviembre, los mejores precios del año en híbridos y eléctricos los encuentras en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Visítanos en el pabellón 2 antes de que se agoten, porque las unidades son limitadas. Citroën Marcos Automoción. Estación de servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy viernes en Alicante, a las 11 de la mañana, los sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, y los partidos políticos PSOE, PP, Compromís, Podemos y Ciudadanos, así como la Confederación Empresarial Valenciana, han convocado una manifestación para exigir al gobierno de Pedro Sánchez una financiación más justa para la provincia. Se trata de la misma protesta que el pasado mes inició el Partido Popular en toda la provincia para hacer un frente común y desde la unidad exigir un reparto más justo del dinero del Estado, porque nuestra provincia vuelve a ser la última y el déficit inversor, que ya está perjudicando a la competitividad de nuestras empresas, sigue aumentando, por desgracia, año tras año. Pues bien, para hablar de esta exigencia, que es urgente que se responda con más inversiones para Elche, para su comarca y para la provincia, contamos con el secretario comarcal de UGT, Ismael Senem. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Todo preparado? Supongo que no habrá sido muy fácil hacer este frente común. ¿Es fácil poneros de acuerdo en algo? Y es que somos la ciudad, la comarca y la provincia peor financiadas del Estado. Claro, yo creo que ese es el objetivo principal, ¿no? Lo que nos une, ¿no? Yo creo que siempre las personas, la sociedad, se tiene que dar lo que nos une y dejar atrás lo que nos separa. Y lo que nos une es algo fundamental para todos nosotros, sobre todo para nuestra comarca, nuestra provincia, pero nuestra comunidad, ¿no? Y es esa revisión, ¿no?, del modelo de financiación que no discrimine a nuestra tierra, ¿no?, porque es lo que nos debería potenciar en ese crecimiento económico, en mejores servicios a la ciudadanía en su conjunto, ¿no?, que las inversiones que como provincia de Alicante, concretamente, por eso se hace en Alicante, porque es verdad de que esto tiene una visión de la comunidad, donde pues reclamamos, ¿no?, venimos reclamando desde que se creó esta plataforma, con esa visión de unión, ¿no?, de toda la sociedad valenciana, que está representada además esta plataforma de la del Finançament Just, que representa a los partidos políticos, sindicatos, patronal, entidades cívicas y sociales, ¿no? Y nos juntamos precisamente hoy a las 11 aquí en Alicante para reclamar, ¿no?, al Estado, pues que esa revisión urgente que necesita nuestra comunidad y concretamente nuestra provincia y nuestra comarca, ¿no? es esencial hacer ver a los políticos que la provincia de Alicante, esa falta de inversiones en los presupuestos generales del Estado, no muestra, ¿no?, ese peso poblacional y nuestra aportación al PIB nacional. Y, por lo tanto, necesitamos esas grandes inversiones, ya que somos la quinta provincia que más aporta al PIB del Estado y, encima, tenemos una inversión prevista, a pesar de esas enmiendas y los posibles arreglos que se están produciendo, de 85 euros, cuando la media estatal es de 283,72 para cada ciudadano, ¿no? Por lo tanto, esa urgencia, ¿no?, y ese clamor, ese llamamiento a los poderes públicos, ¿no?, para que atiendan esta necesidad urgente que necesita nuestra comunidad y nuestra provincia, porque seguimos siendo, después de muchos años, la comunidad autónoma peor financiada. Y no es porque sea una manifestación al aire, ¿no?, lo confirman los diferentes informes de diferentes personas y entidades expertas, ¿no? Y de no corregirse esta situación, esta financiación, pues la comunidad valenciana, desgraciadamente, recibirá unos ingresos adicionales de 1.300 millones, pero que son fundamentales, ¿no?, para tener estos servicios públicos de calidad. Sin duda. Es el llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía. No, sin duda esto es un basta ya a una injusticia que llevamos arrastrando desde hace años y que ya se está notando con servicios, con conexiones, con trenes que son tercermundistas. Ismael, ¿cómo se ha preparado esa manifestación, esa movilización en el día de hoy en Alicante? ¿Desde dónde va a partir y qué va a ser? ¿Manifestación, concentración, manifiesto, lectura de manifiesto? No, esto este año hemos concretado, ¿no? De hecho, ya venimos trabajando durante ya más de un mes, ¿no? Porque hace coincidir plenamente la concentración, que es la que tiene que tomar fortaleza, ¿no? Porque está representada a todas las entidades, como decía al principio, para mañana día 18, que es el aniversario, ¿no?, de cuando se fundó la plataforma y se hizo la primera gran manifestación en Valencia, y por eso se hace a las 11, concretamente en Alicante, ¿no?, haciendo hincapié en la necesidad de que Alicante refuerce esas inversiones que nos permitan evolucionar y crecer económicamente atendiendo las necesidades básicas y sociales y económicas de nuestro territorio. Por lo tanto, no es una manifestación, es una concentración que se va a realizar en la Plaza de la Montañeta en Alicante frente a la sede de la subdelegación de gobierno, como decía, con un objetivo claro, contundente y unido, ¿no? Por eso el refuerzo de mañana 18 era la fecha concreta, a pesar de las diferentes manifestaciones y por supuesto, en el que se exige, ¿no?, esa reivindicación de una financiación justa para nuestro territorio. Pues entendemos que es el día clave para sí, estamos en viernes 18 y, Ismael, esta concentración viene un año después de la creación de la plataforma Per un Finançament Més Just. ¿Vendrá algún día a Elche? La llevan, la primera fue en Valencia, ahora es en Alicante, pero ¿vendrá a Elche? Porque Elche también es una ciudad, pues, de las peores y financiadas por el Estado. Vendrá, de hecho, no solo vendrá, sino que ya hemos ido haciendo acciones. Yo recuerdo, antes de la pandemia, que hicimos una gran jornada que se realizó en las instalaciones de la SER, donde tanto los agentes sociales y patronales, sindicatos, junto con algún experto, hicimos una jornada para explicar, ¿no?, esa reivindicación y lo necesario que es ese modelo, ¿no?, esos cambios en las inversiones que necesita nuestra provincia. Y, por supuesto, esto irá creciendo hasta la medida que consigamos el objetivo claro de esta plataforma, ¿no?, y es que conseguir ese financiamiento justo con el esfuerzo de organizaciones políticas, sindicales, empresariales y de la sociedad en su conjunto, porque al final esto hay una finalidad y un objetivo común, y es conseguir inversiones que nos permitan y nos den la capacidad de ese crecimiento económico sostenible, que nos permita adecuar los servicios públicos que tanto necesita nuestra ciudadanía. Y la gente debe entender que si no hay recursos económicos, su atención o los recursos que se prestan o se derivan a sus atenciones, pues se ve mermada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que desde la plataforma, desde su inicio, venimos desarrollando un esfuerzo, ¿no?, que sin lugar a duda irá produciéndose cambios, ¿no? Por eso ese clamor, ¿no?, a esa reforma inmediata del sistema de financiación y sobre todo la habilitación, ¿no?, de medidas transitorias, mientras que esto se va tramitando, que nos permitan establecer ese nuevo modelo ¿no? Con recursos suficientes y que se puedan repartir equitativamente entre todas las autonomías, ¿no? Porque si no, la valenciana, la nuestra, tendrá dificultades en esa, no solo en la aportación que ya realizamos, como decía al principio de la intervención, sino que no nos permitirá potenciar a nuestra comunidad a lo que aporta el conjunto del Estado. Y por lo tanto, seguimos, ¿no?, manifestando en el conjunto de las organizaciones que conformamos la plataforma de la sociedad civil, que necesitamos esas inversiones que sean revisadas en los tributos generales del Estado y que se ejecuten, primero que se ejecuten realmente, ¿no?, y que ese reparto de inversiones acabe con ese déficit, ¿no?, inversor que tenemos en la comunidad. En estos momentos, ¿cuál es el principal efecto que vosotros más teméis de ese déficit inversor que arrastramos? Pues el déficit inversor, lo primero que el efecto que tiene negativo es que, como decía, la comunidad no puede invertir en dar los servicios que me demandan públicos sus ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero. Una sanidad pública, una educación pública de calidad y, sobre todo, inversiones, infraestructuras que nos permitan ese crecimiento. El corredor mediterráneo, venimos trabajándolo, se va llevando a efecto, ¿no? Si no tenemos unas inversiones adecuadas, difícilmente se va a producir ese crecimiento de la comunidad que vaya mermando, además, esa que se ha generado encima una deuda insostenible y que ya encima ha sido reconocida, y por eso necesitamos estableciendo de nuevos mecanismos, ¿no?, de compensación y para que ese modelo nazca otra vez lastrado, ¿no?, por la injusticia de años anteriores, de igual indiferente ideología o partido político que ha gobernado nuestro país. Y por último, están todos los partidos políticos excepto Vox. ¿Un año después sigue alejado de esta plataforma? Sí, efectivamente. Nosotros, cuando se creó la plataforma, en un principio el Partido Popular era el único que estaba fuera. Entendió que era necesario tener esa representación, porque yo creo que al final lo que hace el objetivo de esta plataforma es unir, como decía al principio, unir a todos los órganos que se dedican a posibilitan, ¿no?, la mejora continua de la ciudadanía, y son los partidos políticos, los agentes sociales, empresariales y la sociedad civil en su conjunto, que es la prioridad y el objetivo de esta reclamación, ¿no? Y por tanto, después de décadas, ¿no?, de nuestra unidad por nuestra autonomía, nuestro pueblo, el valenciano, y concretamente nuestra provincia, Elche y sus comarcas, más unido que nunca para conseguir, pues, de pleno derecho, ¿no?, esos derechos, valga la redundancia, reconocidos en la Constitución, ¿no? Y por lo tanto vivimos un momento histórico en el que se debe poner punto y final, ¿no?, a esta discriminación, y para eso hoy estamos aquí en la Asociación de Gobierno de Alicante exigiendo esa financiación justa para nuestra provincia y para nuestra comunidad. Pues ojalá la sociedad civil nos escuche y se vuelque, porque se necesita reclamar, haciendo un frente común, como lo estáis haciendo, esas inversiones más justas para la provincia, para Elche y para su comarca. Gracias. A vosotros, buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Pasa un minuto de las 9 de la mañana de este viernes 18 de noviembre. Por delante tendremos un día muy nuboso, también con viento, quizá lluvioso, porque podría escaparse alguna precipitación de carácter débil, según la previsión de Vicente Bordonado. Y las temperaturas bajan, llegaremos a los 18 grados de temperatura, ahora tenemos 17, según nos indica el termómetro de Teleelch. Así vamos a terminar la semana, pero también con una, pues, la polémica cruz de los caídos. Su retirada va a traer crispación y el alcalde lo sabe, se acercan las elecciones y el plazo de un mes dado por la Generalitat para que se suprima ha hecho temblar a los socialistas. Ya veremos qué dice su socio de gobierno, Compromís, que ha pedido una prórroga el alcalde. Para Carlos González lo mejor es esperar a que se inicien las obras de remodelación del Paseo de Germanías. Y con respecto a retirar 123 nombres de caídos en el bando franquista de las calles de Carrús, el alcalde aseguró ayer que por ahí no van a pasar. ¿Cómo se pueden cambiar tal cantidad de calles? ¿Es que no han pensado desde esa nueva Consellería de Calidad Democrática el gravísimo impacto social, económico y postal que van a generar con esta modificación, como bien dijo ayer el alcalde? Pues hoy les vamos a contar esa noticia, que el alcalde rechaza cambiar los nombres del callejero de Carrús y que supedita la retirada de la cruz al proyecto de remodelación del Paseo de Germanías. También les contaremos que el Partido Popular ha denunciado que el equipo de gobierno pretende desmantelar las salas dedicadas a contar la historia de la ciudad del Palacio de Altamira, con la remodelación proyectada para el MAE, el Museo Arqueológico y de Historia de Elche. Además, se ha dado luz verde a la creación de otro juzgado de lo contencioso y el segundo juzgado de violencia de género para la ciudad de Elche, y el conseller de Sanidad anunció ayer más inversiones para Elche, para la ampliación del centro de salud de San Fermín o la construcción del segundo centro de salud de Altavix en la zona de Trabalón, además de la modernización que se está llevando a cabo en el Hospital General con la construcción del bloque quirúrgico. Y hoy, sobre las 9 y 20 de la mañana, vamos a recuperar a uno de nuestros colaboradores, Nacho Redondo, miembro de la Asociación de Herreristas. Viene para que ustedes puedan disfrutar de las rutas de senderismo que hay en nuestra provincia. Con motivo de su regreso, hemos escogido la vuelta al término municipal de Santa Pola por la costa y la montaña del Cabo. Y como novedad, pues pedimos a nuestros oyentes que nos envíen por WhatsApp su opinión sobre si les gusta que se retiren o no de las playas los restos de Posidonia, lo que conocen como algas, pero no lo son. Son esas hojas muertas del bosque que hay en nuestros fondos marinos. Así que abrimos ese WhatsApp a partir de ahora para que puedan dejarnos su opinión sobre este asunto. El teléfono es el 665-896450. Si ustedes quieren participar sobre las 9 y 20 en esa sección sobre la ruta del senderismo por el término municipal de Santa Pola, pueden dejarnos su opinión a este teléfono, 665-896450. Pues queda abierto desde ahora. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos el relato informativo. El Ayuntamiento no va a retirar la cruz de los caídos del Paseo de Germanías en el plazo de un mes dado por el Gobierno autonómico. El alcalde ha pedido retrasarlo hasta que se adjudique de nuevo la renovación del Paseo de Germanías. En cuanto a cambiar el nombre de las calles dedicadas a los caídos por el bando franquista en Carrús, el alcalde va a pedir a la Consellería de Calidad Democrática que no se retiren por considerar que no hay ninguna exaltación franquista. Es una noticia que nos cuenta Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Ayuntamiento pedirá a Consellería no cambiar el nombre de las 123 calles de Carrús. El alcalde considera que los nombres no evidencian una exaltación a la dictadura y que el cambio supondría un gran impacto económico, social y postal. Justifica que habría que modificar el nombre de calles donde están ubicadas casi 80.000 personas, más de 26.000 viviendas y más de 8.000 comercios. Esta petición se trasladará a Consellería de Calidad Democrática, quien ayer pidió retirar esos nombres del callejero ilicitano por exaltar al franquismo. González ha justificado que su gobierno ha eliminado del callejero la última calle que evidenciaba la exaltación al franquismo con José María Pemán. En cuanto a la cruz de Germanías, dice el alcalde que la retirarán, pero siguiendo los tiempos del proyecto de renovación del Paseo de Germanías. ¿Quiere eso decir que pedirán a Consellería incumplir el plazo de 30 días que da

21 minutos de las 9 de la mañana y hoy tenemos un regreso, el de nuestro colaborador Nacho Redondo, miembro de la Asociación de Herreristas y uno de los que más nos ha hecho disfrutar aquí en el programa La Glorieta sobre las bellísimas rutas de senderismo que tenemos o que encierra esta provincia. Muy buenos días, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sé que tienes mucho trabajo. Lo sé, así que te agradezco que hayas regresado y que me hayas hecho este hueco este viernes para hablar de una ruta que nos toca muy cerquita, pero que quizá nos toque la fibra sensible, porque acabas de decirme que se encuentra en la UCI. Se encuentra delicada de salud y está... Ah, no, todavía no ha entrado a la UCI. Sí. Sí, sí. Madre mía. Bueno, vamos a hablar de la ruta... del término municipal de Santa Pola, sí. Una ruta bellísima, porque tenemos montaña y costa. Sí, parques naturales, sí. Patrimonio histórico. Mucho. Arqueológico, paleontológico. Y una cosa que paisajístico, no se nos puede olvidar, comida. Y gastronomía, buena. Es verdad. Bueno, la cuestión es que en este regreso hay novedades, porque hemos abierto... a nuestros oyentes la posibilidad de que nos den sus opiniones. Como vamos a ir por la costa de Santa Pola, queremos también ver si hay conciencia sobre el arribazón, sobre lo que dicen que son algas, pero que son hojas muertas de nuestros bosques marinos. Sí. Esas hojas muertas que se acumulan en la playa, ya hay expertos que dicen que no hay que limpiar las playas de arribazón, que hay que dejarlo. Pero por eso vamos a abrir... nuestro teléfono para que nuestros oyentes nos digan si quieren playas con o sin arribazón, con o sin lo que ellos consideran algas. Efectivamente. Que no son algas. Sí, genera un poco de polémica, que siempre efectivamente, está bien. Así que el teléfono al que deben ustedes dejar su opinión en nuestro WhatsApp es el 66-665-89-6450. No me he equivocado, ¿verdad, Nacho? No, correcto, perfecto. Venga, lo volvemos a repetir. Sí, el 665-89-6450. Pues bien, si ustedes nos están acompañando y quieren disfrutar de esta ruta que no vamos a terminarla hoy viernes, que la dejaremos para otro... porque tiene dos etapas, digamos. A mí me gustaría que me comenzaras con la primera, la desde la cadena. Sí, bueno. Lo de Galván, es que lo de la cadena yo ahí la piso mucho. Vale, bueno, pues ahora nos cuentas tú también. Tú... Sí, tengo anécdotas sobre todo de la familia. Es que en la familia tenemos a un pintor y realmente la ruta del Cabo de Santa Pola, lo que es la playa del Cabo, bueno, inspira a cualquier artista. ¿Tú has visto los árboles? ¿Tú has visto? Es que es una belleza paisajística lo que tenemos ahí. Que no se encuentra en ningún sitio, son árboles moldeados por el viento, por Exacto. La brisa marina, desde neolítico, paleolítico o la era del jurásico. Bueno, sí, luego también tenemos enfrente bueno, los árboles de... no son tan viejos. Ya. Pero sí tenemos fósiles, ¿eh? Sí, porque además ahí tenemos la Cueva de las Arañas, que es un... Claro, bueno, de eso hablaremos. Un enclave neolítico. Pues vamos a empezar, Sí, pero empezamos un poco más hacia el pueblo. Venga, sí, va, sí, sí. Me llevas al pueblo. Porque, venga. Sí, porque es el inicio, está en el... ¿Dónde? En el Fortín. Ah, vale, en la fortaleza de Santa Pola, que hay que visitar por los museos. Yo todavía no he ido. ¿Hay museo en la fortaleza de Santa Pola? Hay muchas cosas, sí. Hay museo entre otras cosas. Y lo escenográfico también, el acuario municipal. La sala municipal de exposiciones, también salón de actos, es el Museo del Mar, en fin, está... Que hay está que visitar. Chulo. Hay que Venga, visitarlo. Sí. Hay que verlo con ojos para la cultura, ojos para la gastronomía y ojos para el paisaje. Y para la crítica. Venga, sí. A mí me gusta tu ojo crítico, Nacho. Venga, empezamos. Sí, pues empezamos ahí. En la ciudad. Que es uno de los principales, aparte del mantenimiento, por lo que hemos comentado, que el sendero está delicado de salud. Porque la Federación de Montaña, la Comunidad Valenciana, se ha puesto seria y quiere obligar a los promotores de los senderos a que los senderos, tanto de gran recorrido como de pequeño recorrido, no tengan más de un 10% del recorrido total de los senderos por asfalto, por asfalto o cemento, porque últimamente se han dado cuenta que hay gran cantidad de senderos que por comodidad para vecinos, para los propios ayuntamientos y todo esto, pues los han cementado o los han asfaltado. Entonces la federación les exige que o cambian la ruta hacia un sitio por donde sea camino de tierra o trochas, o pierden la homologación. Y entonces una de las pegas que tiene este sendero es que va por mucho tramo asfaltado, y si el ayuntamiento, que es el promotor, no cambia trayecto, pues probablemente pierda la homologación. Aparte de, como ya he dicho antes, el tema del mantenimiento. Así que nada, bueno, pues salimos de Santa Pola, de nuestra villa marinera, y nos ponemos a andar en dirección al cabo, por la costa, y hacia el Clos de Galvany. Ahí, como tú me has comentado, pues lo primero que encontramos... Bueno, la vista de Tabarca, lo primero. La vista de Tabarca, por supuesto. Habría que hacerlo al amanecer, ¿no? Yo lo hice así. Y cuéntame, ¿cómo fue el amanecer para ti? Ese día fue bonito. Es muy bonito. Es que el sol, hay amaneceres, yo lo recuerdo en invierno, que el sol es que sale justo detrás de Tabarca. Yo recuerdo mis amaneceres de invierno. De verano no, porque no madrugo tanto en verano. Vale. Sí, pues bueno, salimos, como tú comentas, podemos ver los amaneceres, vemos la isla, pues si aún queda gente que no la conoce, por supuesto visitarla. Y una pequeña recomendación también sería, si vas a visitar la isla, si te puedes quedar una noche a dormir allí en alguna de las casas rurales que hay, o habitaciones que se alquilan. Pero es caro, ¿no? ¿Y se ha subido a la parra Tabarca o no? Bueno, en fin, ahí ya cada uno. Sí, puede ser caro, igual que a lo mejor hay gente a la que también el tema de los restaurantes le parece caro, pero bueno, el tema de los restaurantes, sin querer quitarles clientes, pero también puedes llevarte un bocadillo. Vale. Es lo mejor, ¿no? De dormir va a estar más difícil buscar una alternativa, ¿no? Bueno, pero de todas formas, aquí. La verdad es que si se sale de Santa Pola y te vas a Tabarca, casi no andas, solo disfrutas pues del paisaje. Sí, solo era una recomendación. Si aún queda gente que no ha ido a Tabarca, pues animarles y animarlas a que lo hagan. Nada. Entonces, bueno, seguimos del puerto, pasamos la cadena. Creo que tú querías comentarnos alguna cosilla. Sí, claro. Es que el paisaje ha inspirado a pintores, el paisaje del cabo de Santa Pola. Y hay, por ejemplo, los dibujos del Carabasí, que el otro día se expuso hace poco por el pintor Joan Fuster, que nos habla de cómo su infancia, él con su libreta iba días enteros al cabo de Santa Pola simplemente para inspirarse por las formas que tienen esos árboles retorcidos por el viento. Claro. Es que es magnífico. Y luego tenemos los paleontológicos y los arqueólogos tienen un filón, ¿no? En el atolón. El cabo de Santa Pola es un atolón. Claro, que se levantó entre, claro, que se retiró el mar y subió el terreno. Sí. Aquellos son tesoros que estarán fosilizados. Y si se ha descubierto, creo que ayer, bueno, este año se ha descubierto una tortuga gigante marítima que le van a llamar, una nueva especie de tortuga que le van a llamar el Leviatán, una tortuga marina. Imagínate lo que se puede descubrir en el atolón de Santa Pola. Si dejamos algo también, aquí meto la cuña ecologista, si dejamos algo debería no estar construido. Vigilado. Y luego tenemos esa preciosa ermita del Rosario. Si vamos, bueno, antes de la ermita del Rosario tenemos el CIMAR, el Centro de Investigaciones Marítimas. Marino. Que se puso hace poco, con buen acierto, bueno, hace algunos años, pertenece a la Universidad de Alicante y a la Facultad de Ciencias del Mar, y gracias a eso tenemos cada vez más científicos marinos que abren conciencia. De ahí la pregunta más, de si... Sí, cada vez más científicos marinos, y quería romper una lanza a su favor, que están ayudando a dar a conocer mucho nuestra costa y la importancia de mantener nuestra costa como la tenemos, o incluso mejorarla, porque ya revertir algunas cosas va a ser casi imposible. Mira, ya tenemos el primer WhatsApp. Vamos a ver. Precisamente de las praderas de Posidonia Oceánica, únicas en el Mediterráneo, son análogas, es muy largo. Tiene que ser un científico marino. Análogas a un bosque. La posidonia crece y la hoja cae, depositándose en las playas. Esta hojarasca es lo que los científicos llamamos arribazón y es un indicador de que las aguas están limpias y son aptas para el baño. Además, el arribazón reduce la pérdida de arena debido al oleaje o temporales en las playas y proporciona cobijo y alimento a muchas especies de nuestra costa. Por lo tanto, la decisión de retirar o no el arribazón no debería basarse en el aspecto estético de nuestras playas. Exacto. Es necesario encontrar un equilibrio entre el disfrute turístico y la conservación de un ecosistema como son los arribazones de Posidonia Oceánica. Me han convencido. A mí yo pensaba que había que retirar el arribazón porque, claro, aquello pues es materia orgánica y acaba oliendo. Sí, pero, hace mucho bien. Pero lo que nos está describiendo alguien, la verdad es que es anónimo, alguien aquí, pero bueno, por anónimo. Bueno, no los tenemos etiquetados, teléfono de la radio. Pero lo que nos están describiendo aquí, evidentemente, nos están dando las ventajas de tener el arribazón en las playas, de no retirarse, supongo que mantener el equilibrio. Cuando dicen de mantener un equilibrio, supongo que es retirar no toneladas, sino dejar una parte precisamente para proteger las playas que se pierden dependiendo de las fechas, conservarlas para cuando llegan periodos de clima, el invierno, la primavera, con más posibilidad de oleaje, pues conservar la arena. Lo ha dicho, la verdad es que lo ha contado casi todo. ¿Qué podría añadir? Pues el tema de que incluso para el tema ya simplemente económico, para la industria pesquera, mantener la Posidonia Oceánica es fundamental. Y para el turismo, mantener Posidonia Oceánica también es fundamental, porque todo ese oxígeno que aporta al agua ayuda a conservarla más transparente, más limpia, con más oxígeno. Que si nos vamos, por ejemplo, si pasamos el Cabo de Sant Antoni en Jávea, y vamos subiendo hacia Valencia, la Posidonia Oceánica en aquella zona está mucho peor conservada y el color del agua no es el mismo del que disfrutamos aquí. Pues ahí tenemos un aliado. Igual que el palmeral, la Posidonia es nuestro palmeral marino, nuestro bosque marino, que indica la calidad de nuestras aguas, por favor. Hay que respetarlo. Hay que respetarla, pero hay no, que solo, quererlos. No solo los turistas, sino también, por ejemplo, los pescadores, con el tema de la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es uno de los impactos más grandes que han tenido las praderas de Posidonia. Vale, pues agradecemos a este oyente que nos haya aportado esta información sobre el arribazón. Sí, sí, porque ha contado que nosotros mucho. Decíamos que eran algas. Y volvemos a repetir el teléfono del WhatsApp, si ustedes quieren también opinar. El 665-896450. Ustedes también pueden dejar su opinión sobre esta ruta que estamos con Nacho Redondo, miembro de la Asociación de Jarreristas, hablando. Les hemos comenzado desde el Fortín de Santa Pola y ya estamos en el Faro, en el Cabo de Santa Pola. Estamos en el Faro. Antes nos quedamos en la Ermita del Rosario, hemos pasado el Cidar, el centro, que hay unas playas formidables en el Cabo. Y para los que nos gustan los perros. Sí, las playas también. Tiene playa para perros. Sí, formidables. Esperemos que las conservemos entre todos. Sí. Además, allí hay también restos. No sé si te has fijado de un aljibe que está pegado, pues ese aljibe está creo que pegado a una torre que se llamaba la Torre del Carabasí, una de las muchas torres vigía de defensa. De defensa, fíjate, es que cómo podían controlar en el siglo XVI a los berberiscos, a los piratas que nos venían por las costas a robarnos, a saquear, a violar a las mujeres, a hacer prisioneros, vamos, eran auténticos criminales. Sí, no tenían otra, no tenían otra alternativa que porque no había teléfonos móviles. No, las torres vigías. Entonces, claro, por eso hay tantas torres vigía. Y dicen uno, ¿por qué no arriba en el Cabo de Santa Pola, en el Mirador? No, no, las torres estaban a pie de playa porque eran tantas que yo creo que lo hacían en hogueras, ¿no? Se encendían hogueras unas otras. Sí, en, durante el día. Qué bonito. Durante tiene que el ser. Día lo. ¿Cómo bueno, lo hacían? Sí, pero... No, me refiero a ver ese espectáculo, ¿no? De todas las torres durante el día que llegaban hasta Elche, porque Santa Pola era Elche. Sí, durante el día lo hacían con humo. Ajá. Y por la noche lo hacían con la hoguera en con sí, hogueras. Con el resplandor del fuego. Bueno, pues ya quedan piedras de esa torre del Carabasí. ¿Han desaparecido tantas? Sí, han desaparecido muchas. Otro día, si quieres, podemos polemizar con el tema de las de torres vigías. No, no de las torres vigías en sí, sino de cómo se restaura, de maneras de restaurar, de qué opina la gente y todo no eso. No hemos llegado todavía a la ermita del Rosario. No, no hemos llegado a nada, pero esto es lo normal en nosotros. Bueno, estamos en la ermita del Rosario, que es muy pequeñita. Yo, de vez en cuando, veo alguna boda y creo que esa ermita, bueno, esa ermita marca el término municipal de Elche y Santa Pola. Y esa ermita es muy pequeñita, pero yo creo que es muy querida por la gente del Altet. ¿Por la gente del Altet? Del Altet, de Arenales, de las pedanías que hay en la costa, en el litoral, y supongo que también de Santa Pola. Sí, entiendo que sí, te mueves. Porque hay... hay varias actividades al cabo del año, sobre todo en Semana Santa. Si eres de la zona, pues si tienes y tú eres creyente, pues supongo que sí, que te... Sí. Bueno, se reconstruyó en la época, el pasado siglo, en el 46 se reconstruyó, pero es mucho más antigua. Pero a mí me encanta la ermita del Rosario porque indica que detrás de ella está lo que tú has dicho, la cava de Les Aranyes. De Les Aranyes. Que se descubrió recientemente, ¿sabes? Sí, se descubrió recientemente. En la década de los 60 por un ilicitano, bueno, no sé si es ilicitano o santapolero, Antonio Sáez. Sí, efectivamente, y bueno, es de la época neolítica y bueno, están aún estudiando los restos que han encontrado, si servía para guarecerse, si eran enterramientos. Exactamente. En fin, yo estuve en la cova de Les Aranyes cuando ni siquiera estaba cerrada, estaba abierta al público, en la década de los 80. Es que si no se cierra... Se llamaba la cova de Les Aranyes por la cantidad de arañas que habían en el techo de las arañas. Doy fe, pero eran las arañas de la Virgen, que me encantan esas arañas. Son esas arañas delgaditas, con las patas muy largas. Sí, pero a mí me encantan porque nunca he matado una araña de esas, porque me recuerdan a cuando tejen, claro, los mosquitos, es como claro, si te protegieran claro, de los mosquitos. Claro, nunca eso es lo que hacemos en casa, en los techos, yo siempre las he dejado en los techos, dicen, pero ¿por qué esa telaraña no la barres? Y mientras sean... telarañas, de las arañas de la Virgen, yo las dejo. Bueno, pues la cueva de las arañas es verdad que está pues, incluida en... es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por esa pintura rupestre que está... El caballo. Que intentó... Hubo atentados contra esa pintura rupestre, ¿eh? Es una especie de caballito, no se sabe. Porque no se sabe qué animal es el que representa. No se han puesto de acuerdo. No sé, efectivamente no se han puesto de acuerdo. Los científicos. Le llaman caballo, tal, y pero bueno, en fin. Un equino. Atentado, pues... Intentaron. O desconocimiento también. Por eso el Ayuntamiento de Santa Pola la cerró. Ha tenido que cerrar. Menos mal. Menos mal que la cerró al público y supongo que las visitas serán previo aviso con petición. Habrá visitas guiadas donde se habla... porque ha habido excavaciones arqueológicas donde se han encontrado lo que tú has dicho, posibles herramientas con las que se podían enterrar esos nuestros antepasados prehistóricos. Exacto. Que vivían en esa cueva. Exacto. Asomada al Mediterráneo, qué bonito. Quería comentar una cosa, ahora ya que seguimos andando en dirección sí, al... Sí, ya pasamos, ya hemos pasado la cova de los araños, venga, te dejo. Dirección al Clos de Galván, ahí, bueno, ahí, volviendo al sendero así un minuto, está... Hay gran parte que tienes que ir por el asfalto, por un lateral, con el problema que he comentado de peligro de deshomologación y de peligro para el caminante, porque apenas hay arcén, en determinados momentos pasan bastantes automóviles, etcétera, y listo. Pero lo que quería comentar es que el otro día descubrí, por lo que tú nos has contado de que los pintores se inspiran, descubrí que tengo un vecino que vivía allí cuando era muy joven. Esta persona es mayor y lo comenté a la gente que trabaja en el Clos de Galván y están locos por conocerle porque esta persona ha conocido toda aquella zona cuando aún no había edificios. Y me nos cuenta... ¿En el Clos de Galván? Cuando aún no había edificios. Y están locos por conocerle para que les cuente cómo era aquello antes de que hubiera edificios. Él, como he dicho, es una persona ya con sus años, y entonces en la zona del Clos de Galván había agua. Y entonces su padre se fue para allá, porque también era agricultor como él, su padre se fue para allá a cultivar la zona del Clos de Galván, y tenían allí su casa. Y el hombre, aparte de ser un enamorado de aquella zona, que me cuenta que a veces cuando le apetece directamente coge el coche, aparca por allí y se va a pasear porque le encanta recordar lo que había, ver cómo está ahora, y lo comenté a la gente del Clos de Galván y ya te digo, locos por conocerle. Bueno, yo tengo una anécdota del Clos de Galván. Es en el único lugar, en la Loma Lobalero de Valverde y en el Clos de Galván, en el único lugar donde he visto un zorro precioso atravesar la carretera y no lo atropellé. Puntualizando. Efectivamente, no lo atropellé, porque eso es un espectáculo, ver los zorros, y sobre todo en el Clos de Galván lo vi por la noche, esos ojos brillantes. Sí, sí. Es precioso porque... Es verdad, y cuando vi el zorro atravesar la carretera, de esa que vas por Gran Alacant y te metes en toda la urbanización del Clos de Galván, hay como una especie de barranco, y claro, al ver el zorro, me di cuenta, miré a la derecha y a la izquierda, es que muchas veces no miramos, y el barranco tiene una vegetación también muy bonita. Son de las poquitas cosas, de los poquitos puntos que quedan aquí entre los dos términos municipales, que conserva un poco la vegetación autóctona. Porque, bueno, los pinos, pues muchas veces han sido reforestados, ¿no? Sí, entonces, sí. Así ahí se conservan las vaguadas, pues mucha vegetación original. Bueno, y es que estamos hablando del Clos de Galván, que dicen que aquello pudo haber sido un puerto romano de salazones. Yo no lo he encontrado, yo diría... En la playa del Altet se han descubierto, ahora que no está sin excavar, pero está delimitada la zona, se ha descubierto que podría haber una fábrica de salazones. Sí, para poder... Con lo que ahí tenemos también el Clos de Galván. Lo que sí que se ha excavado en el Clos de Galván y se ha encontrado y está como un patrimonio dentro de las visitas guiadas que se hace en el Paraje Natural Municipal, es restos de una casa romana, que fue una casa de la Briega, una casa de un agricultor romano, donde se han visto, no se sabe la utilidad que tuvo, los cultivos, no, todavía no, todo eso está estudiándolo desde la Universidad de Alicante, pero bueno, hay vestigios de una casa romana, agrícola. También hay vestigios de una vieja ermita que no sabemos el nombre ni nada. Es una ermita del 17 o Hay mucho, en el Pueblo de Galván, aparte obviamente del patrimonio natural, hay mucho patrimonio cultural. Claro, y animo está a tratar de conservar lo poco que queda. Y en el de Galván están los nidos de ametralladoras, los búnkers o las casamatas, que son, sí, no son, son las más pequeñitas, sí, que no son búnkers. El búnker principal lo tenemos justo en el centro, en la charca. Sí. Así que por cierto, ahora está llena de agua, no pasa todos los años. Animo a la gente, primero, a que visite el Clos de Galván, pero si puede subir a la zona de Gran Alacant, verá, porque ahora está en, bueno, lleva ya bastantes meses, pero en máximo esplendor. Dime. Nacho, no podemos continuar. Vamos a ver, no podemos continuar porque todavía tengo una entrevista que hacer. Ah, mira, tenemos otro. Venga, y terminamos con esto. El arribazón es un elemento fundamental en las playas del Mediterráneo. Normalmente está compuesto por posidonia oceánica, pero también puede presentar otras fanerogamas o fanerogamas, plantas. Fanerogamas. Madre mía, o plantas marinas. Es inofensivo para el usuario de la playa y un indicador de buena salud de las aguas. Vale, sí, pues exacto. Otro científico marino que nos dice las ventajas del arribazón. Científica, porque en la foto de WhatsApp aparece una chica. Pues vamos, pues bien, pues así lo dejamos. Vale, Nacho, vale, no podemos. Vamos cada vez más despacio. Es verdad. Si es que nos has tocado en nuestro paisaje, es lo que vivimos de jovencitos, de nuestra infancia. Ya, y tú me das pie. Bueno, me das pie, no, vamos, tú sola. Vale, pues el próximo día nos quedamos con el Clos de Galván, ¿no? Sí, porque ya lo hemos visitado, ¿no? Sí, bueno, lo que tú quieras, pero sí. Además a partir de aquí el sendero se pone peligroso y dificultoso porque se pierden las señales, hay que cruzar la nacional, no está muy bien resuelto, en fin, pero ya lo tocamos. Pues lo retomaremos porque después del Clos de Galván queda mucho también por descubrir. Queda todo, o casi. Por hablar o por criticar. Gracias, Nacho Redondo. A vosotros. Por hacernos disfrutar de lo que tenemos, de la belleza que tenemos. La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¿Pensando en comprar un coche híbrido o eléctrico? ¡Estás de suerte! Porque del 18 al 20 de noviembre, los mejores precios del año en híbridos y eléctricos los encuentras en el stand de Citroën Marcos Automoción de Firauto. Visítanos en el pabellón 2 antes de que se agoten, porque las unidades son limitadas. Citroën Marcos Automoción. Teika Vending, orgulloso patrocinador de las retransmisiones en directo del Atic Govalo Humano Elche en Teleelch. ¿Buscas vivienda en Elche de planta baja, sin escaleras, amplia, moderna y adaptada a movilidad reducida? ¿Buscas Casa Local? Casa Local es la empresa que más locales comerciales ha convertido en hogares con diseño, estilo y adaptados a movilidad reducida. Casa Local. Infórmate en el 617 23 73 48 o en casalocal.es. ¿Sí? Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo. Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina. Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67€ con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Este sábado a las 8 de la tarde en el Gran Teatro, la compañía de ópera Leonor Gago Artist Management, en colaboración con el Teatro de la Ópera Nacional de Moldavia, María Biesu, traerán a Elche esta ópera, Tosca, una de las más destacadas. Es que cuando está cantando María Callas es muy difícil cortarla, pues es una de las óperas más destacadas de Puccini, gracias a la belleza de su música y sobre todo a la dificultad de sus arias. Bueno, Puccini siempre ha sido difícil a la hora de interpretarlas. Tosca es una historia de amor, intriga, con mucho drama, como todas las óperas, que se sitúa en la convulsa Roma de principios del siglo XIX. Se estrenó precisamente en 1900, con amenaza incluida de bomba en el teatro. Desde entonces, cualquier compañía que se precie de tener a los mejores sopranos, tenores o barítonos la ha representado, pues, en los teatros de todo el mundo. Mañana, por tanto, viene a Elche y hoy entrevistamos a Sier, el barítono que interpreta a Escarpia, el personaje pues más perverso de la escena. Tosca podría fallar por una soprano o un tenor que no esté a la altura, pero si Escarpia no se interpreta como un vil y retorcido ser humano, Tosca, dicen, que no sería Tosca. Muy buenos días, Sier. Muy buenos días. Bueno, pues tu personaje, eres barítono, Asier Sánchez. ¿De dónde naciste, Asier? Yo nací en Irún, Guipúzcoa. Lo que pasa es que muy jovencito, pues mis padres, por motivos de trabajo, tuvieron que ir a Madrid. Y hice allí pues toda la formación, instituto, universidad, escuela superior de canto, escuela conservatorio superior de Madrid, y casualmente ahora por motivo del destino me casé con una gallega, vivo en La Coruña. ¿Y cómo has acabado en esta compañía? Porque ¿qué vamos a ver mañana en el Gran Teatro? Bueno, una ópera que, como has dicho, es clave en el repertorio mundial, en el repertorio que se programa por el autor, que tiene great hits, digamos, dentro de su repertorio, Tosca, Turandot, Butterfly, o sea, tiene muchos títulos obligados dentro del repertorio. Vamos a ver una cuidada puesta en escena de Aglaya Mutrea, una inspirada concertación del maestro José Escandel, y como has dicho, pues un elenco que tiene que estar a la altura, primeras voces, con experiencia en el territorio nacional e internacional. Y nada, y yo pues contento de poner mi granito de arena en esta producción que sin duda es una gran oportunidad para ver la ópera Tosca de Giacomo Puccini. Y así es cierto, ¿cómo tienes que preparar para interpretar a Escarpia? Bueno, lo has definido antes bastante bien, que me estaba riendo cuando te oía y eso, porque realmente, bueno, tú lo has dicho, o sea, es un rol que bueno, dentro de sus ideas, sabe lo que quiere, lo hace y pasa por encima del que haga falta. Humanamente no tiene piedad con las cosas que quiere, con las cosas que se le antojan, o sea, tiene poco de humanidad y poco de compasión con el resto en referencia a lo que quiere. Vocalmente y actoralmente, como tiene esas características personales, pues actoralmente tiene mucho trabajo, que ha sido un placer, como he dicho, pues poder comentar y ajustar detalles con nuestra directora de escena, Aglaya Mudrea. Y vocalmente, pues bueno, aunque tarda en aparecer aproximadamente una media hora, hay que decir que una vez que sale, el personaje prácticamente no para de cantar, hasta que, como todos sabemos, en el desarrollo de la ópera, pues muere a las manos de Tosca con un puñal, ¿no? Después de, pues bueno, No tenemos. Has contado el final, es como si se contara el final de la Cenicienta, ¿no? No, bueno, pero esto se sabe ya, ¿no? Como cuando vas a ver una obra de teatro, vas a ver una representación de una obra que se conoce, sabes lo que pasa, y yo creo que a veces esto hace que lo disfrutemos más, porque sabemos detalles de la obra, sabemos qué va a pasar, con lo cual podemos centrarnos mucho pues en la producción y en los detalles concretos individuales de lo que estamos viendo en ese momento. Bueno, pues no hay mucho tiempo, Asier, es una lástima. Hay que ser muy bueno para ser el más malo de la escena. Así que, Asier Sánchez, por favor, tú has estado, supongo que años, interpretando Tosca, otras óperas, pero esta en concreto, la que viene mañana al Gran Teatro a las 8 de la tarde. ¿Qué aprende el público? A ver, es imperdible tener la oportunidad de poder ver esta obra en directo con una gran orquesta inspirada con nuestro maestro, con los cantantes, tener la oportunidad de ir a verlo, a sentirlo en directo, la ópera, el teatro, que yo tengo la suerte de dedicarme a ello, pero hablan que es el mayor espectáculo que se puede hacer de todas las cosas que se concertan en ese momento. Tener la oportunidad de ir a verlo y no hacerlo, la verdad que es imperdonable. Así que es una gran ópera para iniciados o para gente que no ha ido nunca. Va a haber una música excepcional y unos intérpretes también, tanto en el foso como encima del escenario, yo creo que de primer nivel y que no se lo pueden perder. Pues espero que sigáis emocionando también al público ilicitano. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Gracias. La Glorieta con Rosmar y Alonso.